Rhodesian nationalist leader, Bishop Abel Muzorewa, has accepted Mr. Smith's offer to negotiate an internal settlement based on one man, one vote. But, he says, there are conditions. These include stopping the execution of all captured prisoners of war, allowing Gibbons to take part in negotiations, and being arrested. In Australia, Mr. Kerry Packer's cricketers are still... This is the voice of Grimlock, representative of the Ashton Galactic Combat, speaking to you. For many years, you have seen us as knights in the silence. We speak to you now, a celestial, as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to rule the destiny of your race and your world so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is your ability to share a great awakening as the planet passes into the new age of Aquarius. The new age will be a time of great peace and evolution for your race, but only if your rulers are made aware of the forces that can overcome them. Yo he venido aquí a hablar de humanoides. Porque la realidad es demasiado extraña como para ir inventando cuentos. Suzuki Samurai y Richard Senda. Que acabáis de escuchar es el mensaje del Comité Galáctico de Ashtar Saran o no serán. Hizo una interrupción en una emisión en los años 70 en un programa, la programación de la BBC. Sí, señor, nadie duda de que era un auténtico extraterrestre que había venido desde el más allá del universo. Hablando en inglés perfecto, nativo. Sí, señor, hablando en un inglés raro y que decidió piratear la onda de la BBC para dar un mensaje coprolítico y fanega de que vamos a destruir la Tierra porque vosotros sois unos cabrones. Como siempre, nuestros amigos venusianos, nuestros amigos del fascismo intergaláctico, dando moralinas. Sí, sí, siempre lo mismo, siempre lo mismo, comiendo la misma historia de... Qué malos somos, las bombas, hay que desarmarse. Si tú te vas a una librería de viejos y hay muchos libros, por ejemplo, en la sección de misterio, y de esos que le gustan, donde ponen una foto, en vez de misterio, ponen una foto de Iker Jiménez, así con la cabeza así pelayo. Y dice, bueno, ahí buscando libros, pues te encuentras siempre El Triángulo de la Bermuda, del Fanegas del Misterio, el Charles Bentley. Y luego El Fin del Mundo en 1982, por ejemplo. O El Fin del Mundo en 1934. O El Fin del Mundo tal, en 2012. ¿Y quién dice esas cosas? Los terraterrestres, los humanoides dicen esas cosas. ¿Por qué? Porque son hijos de puta. Pues de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que hablan los humanoides? A lo mejor no hablamos de eso, pero bueno, en general vamos a intentar centrarnos más en los mensajes que se dan en el tercer tipo. Aparte, que son los más divertidos, aparte los más absurdos. Aparte de tener ojos grandes y cabeza grande, que tienen grande la boca. La boca. Tiene la boca muy grande. Y Richard, ¿querías dar los nombres del fan team? Porque hoy cumplimos 2 años. ¡Ay, sí, es verdad! Cumplimos 2 años. Vamos a brindar, hombre. ¡Brindamos ahí! ¡Salud! ¡Ole! Un rosa blanco y un vermut. Sí, señor. Leche y... Miguelito. Y Miguelito. Miguelito no. Vicentico. Vicentica. Vicentico. Vicentica. Vicentica. Leao verte de Murcianos. Bueno, chavales. Nosotros no bebemos alcohol. Eso solo, nosotros solo ibuprofeno y Coca-Cola. Eso solo lo hacen otros del mundo del misterio. No te quiero decir nombre, que luego me denuncian. Me banean. Bueno, Santillo tiene. Ya me han baneado. me pueden banear 2 veces. Bueno, a mí me ha baneado en todos. Bueno, me van a dar de alta y me van a banear. Venga, va, vamos a decir el fan team, ¿no? Pero, sí, señor. Pero vamos a decirlo con. ¡Con voz humanoide, Richard! ¡Con voz de humanoide, joder! Bueno, vamos a decir. Humanoide, fans del programa que han estado con. Que sepáis que esta intro de mierda es la segunda vez que la vamos a hacer. Sí, porque hemos fundido los plomos de la casa. Me cago en la puta, tío. En total, nosotros le damos muchísimas gracias a todos esos humanoides que desde que empezamos. Y entonces... ¡Empecemos! ¡Venga, hostia! Hay mucha gente que escribe muchas cosas. ¡Prosigue! Sí, y dicen cosas interesantes. ¡Prosigue! Hay gente que dice cosas... ¡Prosigue! ¡Cosica! Hay gente que dice cosicas... ¡Interesantes! Y grande, que normalmente leemos la primera frase y la última y luego le decimos: me encanta lo que acabas de decir, gracias por todo tu trabajo intelectual. Eso va por José María Casanova Roja. Que sepas que solo leemos tu puta primera palabra y tu puta última palabra. Sí señor, pero tú ya estás acostumbrado a eso. No, qué broma, José, que te queremos. Es broma. Somos humanoides, hijos de puta. Sí. Motherfuckers, como le gusta a Richard. Que hoy me he traído una bocina que cada vez que diga manoide o motherfucker la voy a hacer sonar. Trago. Te está haciendo a todos brainwashing. Nos está lavando el cerebro a todos para que todos uséis la misma nomenclatura que él. Porque todos sois croquetas del misterio. Informativas. Croquetas del misterio, ¿sabes? Con poca bechamel y mucho jamón. Sí, venga, sí, va, Richard, dale el domingo. ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente escucha nuestro programa y dice: menudo par de gilipollas. No, pon voz de miedo. Espera, voz de miedo. Espera, cuando yo te diga, 1, 2 y 3. Vosotros no sois serios para hacer el programa del misterio. El misterio es algo más allá del entendimiento humano y debemos respetarlo como respetamos a nuestros mayores. Debéis hablar menos del señor fucking tinieblas y no hacer chistes malos. Y sobre todo, ese que habla con acento murciano, más vale que se caiga de una bicicleta por una cuesta a un barranco sin fin. Sin sillín. Porque no se le entiende nada. No tenéis gracia ninguna. Venga, va, voz de humanoide que me mola más. Aquí estamos otra vez. Bueno, vamos a leer los nombres. Somos los humanoides de Hawkinville. Los de fucking Cottingham. Venga, Richard, empieza con el primer nombre tú. Domingus 42. Javier Pérez Carrió. Betina García de Sinope. Crespo. Señor Lobo. Arión CTCT, que si te agachan te la mete. Hardwire 73. Eide de México, Jalisco. José María Casanova Roja, el hombre resumen. El hombre que nunca tenía suficientes letras en su ordenador. Sí, señor, tenía 8Q, 18S. 8B. Parece risita riéndome. Carlos Román Fernández. Del Toya, me toques. ¡Del Toya! ¡Del Toya! Es una canción de extremo duro, chavales. Venga, me toca. Israel Correa. Sigue, Richard. Java. Sambler. La muy buena gente. Quincas Porfa. Felipe. Selina, Horacio Oneto, Rascacio, Parriale, Sui Metalero, Terra Incógnita, Pachacho, David, Luna Swauk, Peter Jackson Spine, me cago en la puta, Peter Jackson comentándonos. Sí señor, el fanera de la cine. Tatsuya, Spaceman Spear, No Time, Sergio, Guillermo Palacios Blanco, Eret Tyr, Magaldon, Rodman Ox, Orfarkistin Morfarkistin, Robert Hoffman, Rodman Ortman, Vertigo Aliaga, el chileno errante, el holandés errante, Sinué 117, Jamil 201. De todas formas, Sinué, no te pongas 117, sí. Porque Sinué solo hay uno en este mundo. Sí, se ha puesto 20 nombres. Crip, Sally Pimienta, Recluta Patoso, Aurora FG. En Texas solo hay vacas y maricones, y tú no tienes cuernos. Ya sabemos lo que eres. ¿Has dicho ya Aurora tú? ¿Cuánto mides de alto? 1,20. Nunca había visto una mierda tan grande. Bueno, sigo. Vale, continúa Richard Sendrasai. Jimbas, Ricky, Rocket, Fred, La Constante, Enorme Podcast, Enorme Podcast, Artista, no, perdona, Artista yo, tú Arista del Maceno, Julio B, Hidro, Siútico, no, Siútico Pancho. Hostia, Siútico, ¿te acuerdas de aquella vez que sí, no sabíamos qué cojones era Siútico? Sí. Sigo sin saberlo. Sí, algo malo. ¡Guayacio! Daniel Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Gax Carreño. Abraham el Humano. El Humano. Idibook. Carlos Jauregui. Pancho Chileno. Churruca. José Rosales, otro. Ah, no, este es tu colega. El Roboto Fabricador. Belerofon. Elena 81. Gran cosecha, esa del 81. Mejor que la del 66. Una mierda. Megalodón Plata. Ay, chico. Parrales. Parrales ya está, ya lo hemos dicho. Da igual, es un tipo que cae bien, es joder. Es que escribe mucho. Escándalo Metal, creo que también lo hemos dicho, pero ¿cómo es no, Metal? Este no. ¿Ah, el no? Otro era otro escándalo. Otro Metal, no lo sé. Devil Sing. Devil Sing. Pequeño Monstruo. Musiquita gallego de prop. Taca, taca, taca, taca, to. Aycito. ¿Otra vez? Sí, es que es más pequeño. Tito 87. Corcuévalo. Forao. ¡Márcalo! Sale Pimienta otra vez. ¡Sale Pimienta! Esta lista se nota que la ha hecho el puto Richard. Rafael Seo. Roy Batty. Forao. Doppelganger de X. El Profesor Cojonciano. Cambra. Todo un honor. Cabra Macabra. Luciano Cobro Moriamés. Román Andrade. Álvaro Plaza Olmos. Lobo Blanco Ayala. Illán. Otro, venga, ponte otro apellido. Alma Perro. Cortijero. Borja S. Psicopompo. Alex Bar. Guillermo Palacios Blanco. William Dog. Roy Batty. Adrián Copenal Puche. Jacques Carreño. Otra vez. Claudio Pop. Gracias, Pop. El Jesse. Sergio Vicente. Está. La Jesse. El Yeti. El Jesse. Y el Jesse. Y el Jesse. Es el hijo del Yeti. De la Jesse es el Jesse. Que iba todo de blanco porque estaba pringado de yeso. Ah, vale, que le gusta el Jesse, ¿eh? Por eso tiene tabique de platino. Uf, qué cansancio de vocecita. Me encanta esta voz, Richard. La odio. Yo la amo. La madre la parió. Sergio Vicente. De Vicente no, ¿eh? Abuelo Judas. Y ya está. Etcétera. Ya está. Bueno, hay muchos más. Hay muchos más. Estos son solo los del Normalmente siempre damos preferencia a los de Facebook, pero esta vez Los de iVoox estáis aquí, los primeros. Venga, pon algún comentario. Tenemos tres sí, muy, muy, aparte de eso, muy significativos. Déjame que diga una cosa. Di algo. Eso ha sido un eructo de mierda. Qué horror. Ya, yo quería presentarme a los concursos de podcast del año que viene, pero después de este programa me parece que no, Richard. Pero el podcast en vivo llegó lo que quiero. Ya estamos con las disquisiciones. Bueno, a ver, ¿dónde estaba aquí? Estadística. Bueno, chavales, en el Facebook tenemos... No sé si nos estarán confundiendo nuestros oyentes. Sabrán quién somos cada uno. Yo soy Frank Sus. No, tú eres Richard, compute. Bueno, eso es lo que tú te crees, pero esto es todo forteano, amigo. Ese es mi doppelganger. Mira, seguidores, vamos, aquí hay un montón de gentuza de mierda. Seguidores, esto es toda la mierda. Esto no es. Toda la mierda, ¿dónde está? Esto no es. Es que Richard está abriendo el Facebook, no sé para qué. No persona. ¿Qué quieres ver, Richard? A ver, mira, de España. Tenemos seguidores de México, Argentina, Estados Unidos. De Chile, de Costa Rica, de Colombia. De Reino Unido. De Bélgica, de Canadá. De Sueca, de Valencia. De Valencia. De Ibi, 32. 32 de Ibi, me cago en la puta. Y dicen que nadie es profeta en su tierra. Hay 25 de Villena. Joder, tío, yo es que estoy ahí, mi corazón está partido. Entre Ibi y Villena. Y solo 19 de Valencia. Y de Murcia solo 19. Ves, es que tú no tienes tirón, hijo, tío. De puta. No tienes tirón, Richard. Claro, pero es que aquí... Mira Valencia, 54. ¿Dónde está eso? Arriba del todo. 54 de Valencia y 25 de Valencia de... Mira, Barcelona 16. Ay. Uno son el Carle, el Dani y el Ale. Cabrones. Y de Sueca hay 9. De Sueca 9, tío. Acojonante. Dios mío. Saludos de Sueca desde aquí, Hay un alemán. Un alemán y un francés y un holandés. Entran en un bar y hay tres gallegos. Es un chiste. Es un puto chiste. 11 catalanes. Tres gallegos. Un alemán. Aquí, tus cojones. Ay, madre mía, yo no sé si los oyentes habrán aguantado más de 2 minutos de intro de esta de El Milagro de Perinto. Parecemos los dos enanos del Milagro de Perinto. Hay 5 chilenos, ¿eh? Yo sé uno. Oye, que por cierto, los de Milagro de Perinto eran extraterrestres, ¿eh? Que vienen un ovni. Sí, tengo un ovni formidable. De verdad, estamos ya hundiendo el podcast totalmente. Bueno, en fin, todo atrás. Visión general de la mierda. Hay mucha gente. Os queremos a todos. Yo creo que de ahora en adelante yo solo voy a hablar con este efecto. Sí, yo... Tengo más gracia. Mi voz es que me pierde mucho. Sí, por eso toca el piano. Y no canto. Dice, venga, Frank, hoy cantas tú. No, no, mejor toco el piano. Mejor me callo y toco, mejor me callo y toco los órganos. Mejor me caigo también. Bueno, desconectamos ya. Sí, por la voz. Sí, hay unos mensajes. Ah, espera, vamos a leer primero los mensajes. Lee tú el primero, que te gusta, el anónimo. Hemos seleccionado el anónimo para el final, porque ¿sí? Yo creo que ha dado en la clave. Venga, va, pues lee tú el primero. El primero, Julio B, que lo hizo en el año, pues yo qué sé, hace 2 años, en septiembre. Sí, septiembre de 2015. Y dijo, a un señor se le ocurrió la grandiosa idea de escuchar el programa bebiendo vino con naranja y Coca-Cola, 2 horas de programa y 4 de debate. Lo pasamos perfecto, pero aquel trago nunca jamás. Ya sabéis. Nunca hagáis 4 horas de debate después de 2 horas de programa bebiendo vino. Vino con naranja y Coca-Cola. Eso es un Miguelito. No. Es vermú con naranja y punto. Bueno, ahora leo yo el siguiente. Este es Mauricio. Lo escribió un lunes, que se levantó así a 1:30 de la mañana de la madrugada y dijo, voy a ponerme a estos. Y dice, no pude soportaros 10 minutos. Es que era a 1:30 AM, el tío estaba acostado, se puso el podcast y dijo, ¡no lo soporto! ¿A quién se le ocurre, joder? ¿No nos han escuchado nunca? Nos pones a 1:30 AM en sueño y alborotos. Tengo que enchufar el portátil y cagarme en sus muertos. ¡No puedo soportar los 10 minutos! Venga, Richard, lee ahora el anónimo. Bueno, el último. Yo tengo una teoría sobre este escueto mensaje que ahora la explicaré. Uno de nuestros oyentes más fieles desde el principio. Pero lo tenemos vetado desde hace años ya, ¿eh? Sí, es igual. Está vetadísimo. Es que escribe, pero en todos los sitios, ¿verdad? Escribe en Terra Incógnita, en Eso que lo sellado. La cóbula de la brújula. La cóbula de la brújula. El más allá de la realidad. No, el más allá de la realidad. No, perdón, no he dicho ese nombre. No digas eso. Bueno, total. Parecemos Melvin y las ardillas. Ahora cantaremos una canción de bacalao. Anónimo, te respetamos. No solo nosotros. Sabemos que los de Terra Incógnita también te respetan, porque eres una persona llena de sabiduría y de contradicciones. Eso hace grande al ser humano, las contradicciones, porque es como dije yo que el día de tierra como tener un oyente bipolar. ¡Cállate, ya, lerdo! ¡Bipolar! ¡Bipolar! ¿Bipolar? Como me llames lerdo otra vez, te reviento la mesa de mezclas en la cabeza, cabrón. Lerdo, no cerdo. ¿Lerdo? No, he dicho lerdo. Sordo. Gordo de tu padre. Total, a ver, oye, de verdad. En fin, vamos, en fin. No, venga, total. Richard, va. Bueno, venga, mira, Anónimo algo. Dijo... en septiembre del 2015 dijo un viernes así casi a la una del mediodía a las 12:53 se conectó y dijo oh. ya está oh. explica oh. Explica el significado, Richard, de la O. Bueno, la O es el alfa y el omega, es el Ouroboros, es el principio y el fin del mundo, todo es cíclico, la vida, el nacimiento y la muerte, todo. Yo tengo otra teoría. ¿Sí? Es una croqueta. ¡Se lo había olvidado! No, es una albóndiga. ¿Qué coño, una croqueta? Es que como estamos viendo vídeos... Estás viendo la croqueta, pero sí, de frente. Es verdad, claro. Es como un elefante. Tú tocas el rabo y te crees que es un rabo, es ciego. Y luego, pero luego hay una trompa. Y luego un pene. Tú vas por debajo del elefante, te toca el rabo. Esto es el rabo. Y luego sigue, y dice, y esto es la trompa. Y luego sigue y dice, hostia, tiene dos trompas. ¿Esto qué es? Y es que el elefante pues estaba... Tiene tres trompas el elefante, sí, perdona. Exactamente. Perdona que te discuta. Eso, es que la segunda trompa era la trompa. Bueno, espera, que estás divulgando, Richard. No, ¿qué dices? Yo tengo una hipótesis sobre este mensaje. Es una albóndiga de la realidad vista desde dos dimensiones. Escúchame. Vale, escúchame. Creo recordar que el viernes 18 de septiembre de 2015, a eso de la 1:05, estaba en mi cuenta de iVoox personal. ¿Sí? Estaba en la configuración. ¿Te acuerdas tú? Sí. Y estaba y justo en ese momento estaba baneando a los anónimos. Diciendo, anónimos no pueden comentar. Y creo que este chico estaba comentando en el momento, justo cuando yo le di a... quería decir, os voy a dar de hostias cuando... Ah, exacto. Y se quedaba el ojo. Y algún día nos va a dar de hostias y nos preguntaremos por qué. Y dirá, al no haberme baneado, hijos de puta. Ponte a la cola, amigo. Bueno. Bueno, nos vamos ya a nuestra dimensión. Abre el drive, Richard. Abre el drive, abre el storyboard y vamos a por el programa. ¿Cómo cansa esto, tío? Y vamos a grabar la intro esta que no tiene desperdicio. Adiós. Espera. ¿Qué quieres que...? Bueno, somos los humanoides. Yo me dije que los humanoides y nos despedimos. Ahora vuelven los terrícolas. ¡Hala! ¡A la mierda! ¡A tomar por culo, cabrones! ¡A tomar por culo, cabrones! ¡Hijos de puta! No escribáis más cosas, cabrones. ¿Cómo mola decir palabrotas con esta voz? ¡Hijo de puta! ¡Comerme el nabo! ¡Malafaca! ¡Viva Santiago Vázquez! Menos molas. ¡Iker Jiménez está quedando pelado! Pero es que Richard pone voz aguda y todavía se agudiza más, entonces es que no se entiende. ¡Iker Jiménez se va a quedar como una pelota de billar! ¡Venga, va! ¡Corta! Y a su mujer le van a crecer los dientes hasta rascarse los pies, abriendo la boca. ¡Corta la misión pirata! ¡Pirata! Y después de esta introducción sin precedentes en la historia de la ufología catedrática, sí, en la historia de la parapsicobiofísica, uy, en la historia del podcasting español, de la radio digital. Como decía el gran, ¿cómo era? El antiguo profesor. ¿El antiguo profesor? ¿Era? Yo no lo sé, no sé sí, a qué te refieres. Sí, parapsicobiofísica. Ah, sí, parapsicobiofísica. No va a ser parapsicología, eso es para los mortales. Nos vamos a meter ya de lleno en el programa. ¿Tú sabes eso que en la Sociedad Parapsicológica Española una persona con perilla enviaba anónimo desde vamos a partir las piernas si no me votas? Ah, sí, sí. No lo sabes. Sí, sí, no, sí, lo he oído. No, pero esas son malas, malas. Eso es gente que habla de cosas así raras. Pero envidia. No. Envidia a todas cochinas. Claro, porque se forran de dinero. En la Sociedad de Parapsicología Española se forran de dinero. Diciendo eso. Sí, ¿verdad? Diciendo eso. ¿Tú de dónde eres? De la Sociedad de... No sé. Venga, ¡del Barça! Como venga, todos sabemos, todos los que seguís este programa... pacientemente. Y ya está, sí, porque como esto no va a nadie más que no aparte de nuestros seguidores, pues sí, ya está. Que no lo escuchen, les damos igual. Los encuentros del tercer y el cuarto tipo, siempre hay implícito algún mensaje. Prácticamente siempre hay implícito algún mensaje. Dentro de estos mensajes, los hay de toda disparidad, desde mensajes mesiánicos y proféticos, que como Richard y yo siempre insistimos, nunca se cumplen, que mienten como no, bellacos. No mienten, pero no se cumplen. Mienten. No, no mienten. Mienten. Es que se cumplen otras dimensiones. Madre mía, es que si nos ponemos así podemos... No, podemos, tío, es que... Nos ponemos a debatir y no salimos de aquí desde el principio. Yo soy el doctor no, pero... O sea, el doctor que... no, vale. Doctor espérate no. Que ahora después te voy son a decir... Son posibilidades. Sí, ya, ya, ya. Son vale, posibilidades. Vale. Se lo inventan. Vale. Esto es todo mentira. Es la CIA. Pues eso, desde mensajes proféticos hasta balbuceos irreconocibles, como veremos ahora en un caso. En más de uno, además. Sí, pero el primero que hemos dejado alguna vez caer sí, ya sí, ese sí. Mensaje tan, tan relevante para el destino de la humanidad. Nuestro presidente, Mariano Rajoy, por ejemplo, sería un digno portador de ese mensaje sí, de las... Además, es que... La verdad es que nunca me lo había planteado así, pero es que cumple todos los parámetros de anda rápido, parece que no pisa el suelo cuando anda, por ejemplo. Es un infiltrado, en las altas esferas. ETA es una gran nación. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. No, oye, no podemos renunciar a eso. Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas, a su vez, ¿no? Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas, a su vez, ¿no? Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Y me tengo que fastidiar. La alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan. España es una gran nación y los españoles... Muy españoles y mucho españoles. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no. Hay razones. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, exportan, crean trabajo. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones. Que la EPA de mañana va a ser la que vamos a conocer en el día de mañana. Que la EPA de mañana va a ser la que vamos a conocer en el día de mañana. Un disparate. Fin de la cita. Rajoy balbuceos. Por ejemplo, ¿qué decía de Rajoy? Dime una frase de Rajoy. Siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado. ¿Qué te parece? Me parece de un ser omnipresente. Claro, por ejemplo, los morfoides o... Claro, la gente que los escucha de Sudamérica y todo eso dicen, ¿de qué cojones están hablando? Bueno, estamos hablando de la vida, del amor. Es decir, uno se nutre y da y su ejemplo de las cosas que tiene cerca. Nosotros hablamos pues de las cosas que tenemos cerca. Es decir, que queremos decir, y corto, que muchas veces los humanidades no son tan subnormales como parecen, sino que a veces hay humanos tan subnormales como... O sea, es decir, que a veces no están absurdos las cosas que dicen los humanoides, si tienen en cuenta las cosas que dicen los humanos. Los humanoides. Por ejemplo. Venga, vamos a continuar. Sí. Si recordáis, en muchos casos que hemos contado de abducciones, hay mensajes apocalípticos precedidos de la famosa sesión de vídeo, sí, o señor. Diapositivas. Acordaros. Proyectando imágenes de dolor a la mente humana o en las mismas diapositivas. Como aquel caso ocurrido en el colegio de Zimbabue que contó Richard en el programa de los, creo que eran reptilianos y humanoides en colegios. Había un grey que traumatizaba sin piedad a los críos. Como siempre había zagales. Bueno, claro, la verdad es que un programa, aunque tengo que citar aquí al héroe de Cisco Grove, que es mi héroe, pero este programa yo creo que es de los mejores, porque te impresiona cuando escuchas sobre todo las declaraciones de los niños jóvenes hablando de lo que habían visto y los dibujos. Entonces, unos veían una especie de chupacabra y otros veían una especie de grises cabezones, pero que transmitían traumas de forma telepáticamente mal rollo para total el resto de su vida. A los niños, o sea, y cuando le preguntaran a los niños, esto es un paréntesis, ¿no?, a lo que dice Fran, cuando le preguntaran a los niños, oye, y tal, ¿qué veías en sus ojos? Pues veía tristeza, porque me decían que la tierra era fruto de la catástrofe, que iba a perecer, no sé qué, no sé cuánto. Claro, vente tú de la galaxia de Teotihuacán aquí a un colegio a amargarle la vida a los críos, ¿no? Muy avanzado. Esta es la manera de funcionar de los humanoides bocas. Pues sí, normalmente y como pauta que se repite, los mensajes cambian su forma según el envoltorio, digamos, que lo recubre. Es decir, si el contacto es en la tercera fase, tenemos todos claro que mensajes de estos mesiánicos, pocos. Normalmente suelen ser mensajes absurdos totalmente en cuanto a su mensaje y su fonética. Y sin embargo, si el mensaje ocurre en lo que decimos esa cuarta fase, en la abducción, suelen ser más coherentes, se recuerdan y tienen esos tintes proféticos. Que no siempre es que las abducciones se entiendan, porque muchas veces las abducciones, hay abducciones que los pobres víctimas no se entienden lo que están hablando. Bueno, ya habéis leído, ya habéis escuchado nuestra introducción, ese mensaje de Ashtar Sharan. Sí, señor. Al más puro estilo de mensaje de los pleyadianos, que son todos así un poco todos iguales. Mensajes que han ido evolucionando y dando información o detalles. Esto también es muy ventajista. A menudo que el ser humano va descubriendo, gracias a la ciencia, nuevas estrellas, nuevas constelaciones, teorías sobre el universo, ellos aprovechan eso para incluirlo en sus profecías. Sí. Lo aprovechan ellos, lo cogen de nosotros. Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con... Su mensaje es siempre de una forma para que nosotros podamos... Paternalista, ¿no? Suele ser paternalista... Aquí hemos dicho otras veces que según la década en la que está y según los avances científicos, sí, el mensaje es de una forma u otra. Sí, sobre todo es... Hombre, en fin, lo hemos hablado ya muchísimas veces en el programa, ¿no? Hubo una época doradísima de contacto con humanoides y todo eso, que sobre todo fue la década de los 70, 60, 70, todo eso, que había todo tipo mensaje catastrofista, más salieron ahí Siracusa, yo qué sé, tantísimo flipados, contactados todos con el mismo mensaje, ¿no? Que como sobre todo a partir del 47 cuando empieza a hacer las pruebas de nucleares y sobre todo después de Hiroshima y Nagasaki empiezan a aparecer extraterrestres obsesionados con que nos vigilaban desde el espacio porque la Tierra estaba rompiendo un orden intergaláctico y teníamos que parar por nuestro bien y por el bien de la galaxia. Ese sería, digamos, el resumen general de todo el programa. De todo el programa, aproximadamente. Ya podemos acabar. No, porque sí, adiós, amigo. Adiós, amigo. Adiós. Este es el resumen general, ¿no, Frank? Del 90% de los mensajes. De los años 70, todos son así, ¿no? Mal rollo, bomba atómica, pum, malo. Es lo mismo de Estados Unidos ahora con Corea del Norte. Sí, pero lo que. El extraterrestre. Lo que yo quería apuntar es esa diferencia que hay entre en cómo cambia el mensaje de un encuentro del tercer tipo al cuarto tipo. Esa clase de tipo de mensajes en los encuentros del tercer tipo culturalmente prácticamente no se dan. Esa clase de mensajes son ya en el momento de la abducción. En el momento de contacto directamente con extraterrestres, digamos, mensajes sorpresivos muchas veces. Nada más que escuchan ruidos raros, sí. Cosas así raras, mensajes telepáticos surrealistas, frases sueltas, se vuelven a subir a la nave, se van. Cuando ya es una cosa como más programada, ¿no? Cuando ya tienes el storyboard, ¿no? De la abducción, ya te dicen, tienes que decir esto, aunque siguen siendo igual de imbéciles, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que siguen una especie de guión. Es como, no lo sé, no lo sabemos, la verdad. No, pero realmente sí que están esas pautas, ¿eh? El tercer tipo es una clase de mensaje, el cuarto tipo es otra clase de mensaje. Sí, pero aquí ya no hay mensaje. ¿Qué dirían ahora? ¿Los veganos son una maldición para el planeta Tierra y venimos a salvar la Tierra del veganismo, por ejemplo? ¿Ahora dirían eso? ¿Veganismo? No, los veganos es el resultado del mensaje de Astar Sharan. Es la conciencia humana. Sí, la música indie, por ejemplo, va a destruir el planeta Tierra. Eso sí. La música indie, Radio 3, vamos a destruir Radio 3. Madre mía, Radio 3. Radio 3. Bueno, pues, en fin, este programa. ¿Cómo buscar un disco que no tenga nadie para hacerme yo el guay y que soy aquí un gurú de la música? Discos 3. Agonía, ¿eh? Agonía sí, pura. Sí. Esa bueno, yo he conocido Radio 3 en otro momento. Claro, ahora no. No, ahora escucho la BBC. Los mensajes de Astar Sharan, escucha ahora. Astar Sharan, sí, señor. Y vídeos. Son lo mismo. Y vídeos insólitos de chilenos. Ahora mismo los mensajes han variado. Es posible que hayan variado. Siguen diciendo las tonterías de las bombas atómicas y todo eso. Pero yo creo que es una cosa más como inconsciente este tipo de historias. Que es tan evidente, es decir. Pero todos estos mensajes cuando ocurren en la Guerra Fría, en la época en la que había ese pánico también a la guerra nuclear, también está en ese momento. Una vez termina la Guerra Fría y termina ese pánico nuclear, ese mensaje acaba, desaparece. Estaba en el subconsciente colectivo. Eso es. Eso. Se plasmaba ahí. Eso es. Es una croqueta de información atómica. Si realmente es así, si el mensaje, el fenómeno, todo va evolucionando según el momento, el contexto en el que está la humanidad. La clave está que ahora no hay casos clásicos de ese tipo que te digan esos rollos patateros. No hay. Sí, no hay. Entonces, claro, os ha quedado está totalmente ahora obsoleto que obsoleto. venga en una abducción y te digan. Temas sobre la bomba atómica. Ahora es más por la contaminación. ¿Te acuerdas? ¿Podemos hablar un poco del caso que ha abierto el programa, que es de esa inclusión extraterrestre en la BBC? Bien, vale. Porque cuántas veces. Porque esto es para que veáis un poco a qué nos estamos refiriendo. Es que solo hay un caso que yo conozca, auténtico, comillas. De un extraterrestre que toma posesión como auténtico, que no se ha encontrado al hacker que lo ha hecho. Sí, un auténtico hacker, quiero decir. Un auténtico hacker de la época, ¿vale? Eso que habéis escuchado al principio, buscarlo por internet. Es muy sencillo, tenéis que escucharlo como la interrupción. Es una interrupción en la televisión de Southern, o sea, de la televisión del sur de la BBC. Southern Television. Southern, claro, es que yo hablo inglés con desprecio. Aunque luego. Pero es que eso le complica la tarea a los oyentes. El señor Bravo luego se mete conmigo. Se mete conmigo porque hablo mal inglés. El Carlos Bravo. Desde el programa 1 dándonos con la regla, en la mano. Es el mejor. Pero este programa no lo puede escuchar porque está en Almería. Que se joda. que allí no hay internet. Calo Bravo, te jodes. Allí no hay electricidad. Es broma, yo soy de la de Almería, ¿eh? No, yo he tocado en Agua Dulce. Sí, fue un unplug. Unplug no, electric. Ah, vale, vale. No sé. ¿Cómo? ¿Sabes lo que pasa? Que como le roba la wifi a los vecinos, luego se va a Almería y no tiene la clave. No tiene la clave. Que menudo sinvergüenza. Calo Bravo. Bueno, pues vosotros imaginaros que el 26 de noviembre del 77, estáis viendo la tele, tan tranquilo. Y de repente, el locutor de la televisión, la pantalla empieza a tener unas extrañas interferencias. El locutor se queda ahí un poco, ahí como, se queda como conejo cuando le dan las largas. Exactamente, se queda ahí como... Y aparece el mensaje que habéis escuchado al principio del programa. El mensaje, pues, de una tal asociación galáctica que ha penetrado en las ondas de la BBC. Estamos hablando de la BBC, que es la televisión más avanzada de la época, para dar una monserga insoportable del mal que estábamos de haciendo. De los malos que somos. De los malos que somos, tal y cual. El locutor galáctico se definió como Brillion o Guillion, no lo sabemos. Otros llaman Asteron, ¿no? Pero no, sí, Asteron me imagino que será lo del Astar, ¿no? Sí, claro, es que todo este caso, que fue un asunto escandalazo, vosotros imaginaros que en la época que, cuando en España, por ejemplo, en los años 70, solo había dos emisoras. Y en la BBC pasaba lo mismo. Y esas dos emisoras eran vistas por millones y millones y millones de personas. No es como ahora que hay un montonazo de canales y que vosotros estáis por ahí totalmente difuminados. En la época, esa interrupción de una voz extraterrestre que decía que venía del más allá del planeta para adoctrinar a los humanos que estamos viendo esto, fue visto por millones de personas. Esta voz estaba disfrazada y acompañada por un zumbido profundo, como habéis escuchado, ¿no? Superó la señal de UHF, de las noticias de la noche, cuando el locutor Andrew Gardner, de la ITN, estaba advirtiendo a los televidentes de las noticias, ¿no? Y entonces, de repente, la voz cortó y dijo: todas las armas del mal deben ser eliminadas. Y tenéis poco tiempo para aprender a vivir juntos en paz. Las transmisiones volvieron a la normalidad poco antes del final de que terminó el programa. Y después hubo unos dibujos animados, la programación siguió igual. Y luego la televisión se disculpó por una cuestión que describió como un avance. ¿Cómo? Sí, que era solo para unos elegidos. No, dijo que había sido un error, que había habido un avance del sonido de otro programa y se había colado. Se había colado en la... Porque estamos hablando de el sábado por la noche. En ese momento era uno de los pocos, la emisora de televisión de UHF era uno de los pocos que retransmitían esa señal fuera al aire, ¿no? Transmitida. Es decir, que era muy difícil poder hackear la onda de la BBC. Esta transmisión, que era de una potencia relativamente baja, pudo ser hackeada quizá por esa misma razón. Aunque más tarde, esta intrusión, que fue investigada por el MK2 inglés y por los técnicos de la BBC, no pudieron encontrar la identidad del intruso que había hecho este ataque, ¿no? Este hackeo, ¿no? Lo que da todavía pues más pie a los amantes de las conspiraciones. Sí, esto solo ha pasado un par de veces. Si buscáis por internet intrusiones en señales de televisión, pues normalmente lo suelen pillar. Y sobre todo, a partir de los años 80 y tal, pues ya era más fácil controlar el servidor o el sitio de donde había sido hecho. En el 77, pues todavía no eran capaces de encontrar al hacker original, que se había hecho pasar por Astar Cheran o por Vidilian y tal y cual, ¿no? En fin, la historia es que este incidente sí que causó una alarma y atrajo publicidad a los periódicos del día siguiente, del domingo, ¿sabes? En fin, el gobierno enseguida dijo que había sido una broma, pero no pudieron evitar que fuese divulgado a todo el mundo el mensaje. Esto se ha convertido en uno de los clásicos, ¿vale? E incluso el mensaje que transmitía en este ataque a las ondas de la BBC también es un icono de los mensajes de la época, ¿no? Que fue recogido, pues, por ejemplo, por la revista Fortune Times en fin, el rollo de siempre, ¿no? Estamos comenzando a entrar en el periodo de Acuario, hay muchas correcciones que tienen que ser hechas para la gente de la Tierra, todas tus armas deben ser destruidas, tienes que bueno, tiempo, etcétera, etcétera. Quien quiera ver todo el vídeo está subtitulado en castellano en YouTube. Sí, pero dice, a menos que las armas de la Tierra se establezcan, la destrucción de la invasión espacial rápidamente seguirá. Es decir, que si no destruyen las armas, pues, te destruyo a ti. Vamos a invadirte. Porque lo que está haciendo está mal, va a destruir la Tierra y para eso estamos nosotros. En fin, esta es la mierda de mensajes que dan esta gentuza. Son reales, son irreales. La cuestión es que el mensaje del Comando Galáctico de Astar Serán se convirtió en una especie de culto ufológico de los más potentes de la época. Y posteriormente, pues los fanáticos de la religión empezaron a mezclar lo que era el espiritismo con la ufología, cosa que pasó aquí también en Paco Padrón, que también había visto un ovni, el famoso ovni burbuja en Canarias, sí. Y que luego había entrado en contacto con el de Galdar, haciendo Ouija y con los extraterrestres. Y era un contactado también, se convirtió en un contactado, ¿no? Y esta gente, pues igual, al final terminaron todos haciendo. Sí, pero estos no hacían Ouija, hacían posesiones de extraterrestres. Ellos se entraban en relax. Y si os metéis por internet, encontraréis, buscar mensaje auténtico de Astar Serán. Y tenéis vídeos y vídeos y vídeos de gente, pues, diciendo lo mismo que dice, por cierto, la Virgen María cuando se aparece. Y es que vamos a morir. Vaya a morir. es que termina este caso así. Vale, para que penséis. Seguimos con los mensajes. Bueno, esto ocurre en 1982 y le ocurre nada más y nada menos que a un rejoneador. Sí, señor. Un torero. Rafael Peralta. En aquel momento contaba con 43 años de edad. En la tarde del domingo 25 de julio del 82, toreó en la plaza de la Línea de la Concepción. Tras la corrida, acompañó a su cuadrilla hasta la capital hispalense y desde allí Peralta se dirigió en su vehículo, un potente Mercedes de un torero ahí de primera, sí, señor, hacia Punta Umbría. No voy a decir lo que opino sobre los toreros. Yo no estoy a favor de los toros. No, bueno, estás... sí, de los toros sí. De los toreros no. De los toreros, no. Yo tampoco. Eso es como decirle, dame algo bueno para las moscas. Si aquí tengo el matamosca este, dice, no, he dicho algo bueno, no malo, hijo de puta. Pues esto es lo mismo. ¿Estás a favor de los toreros? Sí. Humo inglés. Lo paradójico es que los antitaurinos somos los que estamos a favor de la vida del toro y los protaurinos son los que están a favor de la muerte del toro. Sí, porque mucha gente de fuera de España se cree que los españoles somos todos toreros y fiesta y todo eso. Bueno, sí, la fiesta sí, pero los toros... Yo creo que el 90% de los españoles nos toca los cojones muchísimo. Sí, yo creo que también. Y nos da vergüenza. Sí. Eso y el flamenco. Ah, el flamenco no, hombre. El flamenco cutre. El flamenco cutre, sí. El turístico. El flamenco porque se ha empoperado. Camela es flamenco. Eso no es flamenco. A no ser que el flamenco lo haga un japonés. Entonces sí mola. Pero total, que los toros, pues eso es una masacre inhumana lo que hacen los toros. Yo he estado en... Y tú también la habrás estado. Es que me apetece hablar de esto. Vamos a romper el programa. Y yo recuerdo que de pequeño, pues yo nunca he creído de los toros, porque no me gustaba el olor a sangre y todo eso, y las tripas y todo eso. Y mi abuelo me llevó una vez a una esos que ponen los pueblos por Valencia, que ponen una especie de toro de mierda y una chambao, la baqueta de la baqueta, y ponen arriba una especie de que te pones a correr de superficie delante de la alta vaca. Y la gente se pone arriba. Y la gente de alrededor tiene caña con pincho. Qué entonces gracia. Y le van clavando pinchos al toro y el toro termina hecho totalmente, pero carne picada totalmente. Y yo, mi abuelo se espantó y yo me espanté y no jamás volvió a volver a un espectáculo de este tipo, y yo tampoco. Y desde entonces yo tenía como 10 años y dije, pero esto es como cuando no lo matan, joder, con la espada y se van con la puntilla y empiezan a darle con la puntilla y darle, sí, sí, y, darle, sí, sí, y, darle sí. y darle y darle y darle y darle y el toro echando puta, y el toro echando sangre por la boca botones, y que de hecho cuando el pero toro, no le duele no es que y se extingue el toro bravo se extingue. Si no lo torean, sí señor, no es verdad, si no hay toro pues se extingue. Pues mira, chalo, te digo, yo prefiero estar extinto. Sí. Así a mí no, me tiene que si claro, realmente eso fuera verdad, si realmente mantenemos a una especie para torturarla, ¿qué clase de filosofía es esa? Es que el toro no sufre y se extingue. Y es cultura española. Pues me cago yo en la cultura española, amigo. Un país que ha despreciado la cultura musical y artística durante 200 años. Nos vamos ahora a agarrar, ¿sabes?, aquí a esto. Y ahora esto es cultura. Y entonces te ves a todos los gobiernos poniendo pasta para declarar la fiesta de los toros, entre comillas, como interés nacional. Interés cultural del país, no sé qué. Y luego resulta que los putos cantantes de mierda y los pintores y todos los desgraciados que nos queremos dedicar a este tipo de cosas nos comemos una puta mierda. Ahora, si fueras torero, estarías forrado, amigo. Y encima ligarías mucho. Nada. Chávez. Caspa. España casposa. Bueno, estaba hablando de humanoides. Bueno, pues para que veáis que el fenómeno ovni no hace ascos. Total. No hace ascos a ningún tipo de testigo. El trayecto de Sevilla a Punta lo realizó solo, sobre las 4 de la madrugada. Cuando se acercaba al cruce de la Bota, observó unas luces rojas y amarillas intermitentes junto al ramal de carretera que sale del cruce en dirección a Punta Umbría, sobre la arena en el lado que da al mar. El afamado torero pensó que se trataba de algún accidente de tráfico, por lo que aminoró la velocidad del coche hasta detenerse a unos 20 metros del lugar en el que estaban las luces. Muy bien, muy bien. Peralta se apeó, con perdón, y caminó hacia las luces con el propósito de prestar ayuda al posible accidente. Lo normal, tú vas por la carretera, ves unas luces y dices, aquí ha pasado algo. Cuando se acercaba, comprobó estupefacto que no se trataba de ningún accidente de tráfico. Según su testimonio, allí lo que había era un objeto casi cuadrado con las aristas redondeadas. Es decir, como un dado gigantesco de jugar al parchís. Según su testimonio, este objeto tenía de unos 5 o 6 metros de largo por 3 o 4 de alto. Visualicemos lo que es esto. Tampoco es, digamos, tampoco es la polla esto, ¿eh? No. Con un brillo plateado muy intenso. El conocido rejoneador, por quienes conozcan a los rejoneadores conocidos, se paró en medio del camino con la certeza de que aquello era algo anormal. Al detenerse, reparó en otro detalle. A la derecha del objeto, Rafael descubrió a un individuo muy alto, de más de 2,5 metros, que se encontraba frente a él. Aquel ser parecía no tener brazos, ni pelo, ni rasgos en la cara. Su cabeza parecía como cubierta con una especie de malla metálica, y era cuadrada como la nave de la que había salido, por supuesto. Las piernas parecían partir de más abajo de las ingles, como las nuestras. Nuestro hombre no daba crédito a lo que veía. Y aquí viene el detalle. El segundo mensaje de la noche. Imaginaos. Pedazo de mensaje. Pero imaginaos si hay diferencia de un mensaje a otro, ¿vale? Acabamos de escuchar a Star Sharan el mensaje. Mensaje profético, mensaje moralista, mensaje. Lleno de advertencias. Y esto que lo que viene ahora se trata del mismo fenómeno. La forma de emitirlo es distinta, o la de recibirlo tiene que estar en otra especie de onda, de fase, para poder descifrarlo. El extraño ser emitió un sonido gutural seco, entrecortado y con cierto tono metálico. Rafael oyó algo así como ¡Barará! Y no entendió absolutamente nada, por lo que le preguntó al personaje: ¿cómo que no entendió nada? ¿Qué dices? Y ya es cuando tenía que haberle dicho otra vez el extraterrestre: ¡barará! ¡He dicho barará! ¡Barará! Pues, pero no. Le preguntó qué dices y no tuvo respuesta. El humanoide se adentró en el objeto sin que el regenerador acertara a captar ni cómo ni por dónde. O sea, no había una puerta, no había una escalerilla, no había una rampa como nos gusta a nosotros. Mal, mal, muy mal. Seguidamente el objeto se elevó y siempre en silencio se dirigió hacia el mar. Peralta volvió al coche y durante unos minutos buscó las llaves. Pues con el nerviosismo no recordaba dónde las había dejado. Cuando por fin las encontró, arrancó el vehículo y puso rumbo a su casa, a donde llegó invadido por un miedo que no lo dejó dormir en toda la noche. Cosa que también es normal. Era un torero, ¿no, coño? Con lo valientes que son. Su reloj se había quedado parado a las 4:00 p.m. No volvió a funcionar hasta pasados varios días. Y ahora os vamos a dejar el caso brevemente contado por las propias palabras del rejoneador. Esto es como contó el rejoneador el caso en el programa de José María Íñigo en la época. De sus propias palabras. Dices que a finales del pasado mes de julio te encontraste a 10 metros de distancia de un objeto volante no identificado. Pues vi un objeto extraño. Más largo que ancho, no sé si un poco redondo por los extremos, brillantísimo. ¿Qué había junto a ese objeto? Pues había un ser extraño, alto, muy alto. Creo que tenía una especie de escafandra puesta. ¿Metálica? Sí, metálica, y su cuerpo metálico también, y vestido de metal. Este ser pues emitió un ruido gutural, por ejemplo, ¿verdad? Y le dije yo, ¿qué dice? Y en ese momento que le dije que dice, hizo así y se metió por la nave esta. Yo no le vi brazo. ¿Y tenía ojos, boca? No sé. No, o sea, si tenía ojos, boca, es que no me fijé yo en tanta cosa así de pronto, ¿no? Sí. ¿Usted había bebido algo esa noche? En época de toro no bebo, o sea, tomo tomate. A lo mejor la cosa tenía bastante tomate, pero vino no. Thank you. gonna run for you. I'm only kidding with you. Is this the jungle out there? Is the jungle out there? Vale, vamos a por la casuística. Sí, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hoy nos hemos dado un homenaje aquí, al señor Richard y un servidor. Nos hemos dado un homenaje. Su mujer, bueno. su respetable señora. La locutora del programa. La locutora. No oficial. U oficial. Nos ha hecho un arroz. Al rape que vamos. Un arroz con rape. Yo he repetido tres veces. Almejas y gambicas y boquerones. Y caramales y boquerones. Boquerones. Más bueno que todas las cosas. Yo me he comido tres platos, señores. Sí, señor. Y Vicentico. Estoy cogiendo carrerilla para igualar a Richard. No, señora. Creo que me va a pasar de largo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te van las cosas? ¿Estás bien? ¿Te va bien? Estoy bien. ¿Sí? Estoy bien. ¿Qué haces? ¿Por qué no grabamos tanto? Estás haciendo cosas por ahí extrañas. Ah, que la culpa es mía, ¿no? Con las manos, claro. ¿Cómo nos dejan cantar? Estoy haciendo música, estoy en plena grabación de disco. Está grabando los discos, pero lo está grabando con un punzón, como se hacía antiguamente. Pero ahora no, el problema no viene ahora, el problema viene cuando me vaya de gira y hace todos los fines de semana liado. Bueno, tres igual, mesecillos. Igual, lo hacemos, igual. Iré a veros. Ahí está. Mientras tenga huesos que romperme. La última vez que vino Richard a verme con el tributo de Doors. Se partió un brazo. Casi. Me machaqué el brazo. Igual, pero yo que por lo amigo hago eso y más todavía. Sí, señor. All in the name of rock and roll. Se llama caer, notar la realidad, ¿eh? Que dice, oye, la realidad, yo no sé lo que es la realidad. La realidad es asfalto. Eso es asfalto. No, en este caso fueron adoquines, todavía mola muchísimo adoquines, más. Adoquines. Eso es la realidad, amigo. Dice, la realidad vintage. Que llega uno así, yo qué sé, uno que dice, yo no sé lo que es la realidad, los ovnis vienen de otras dimensiones. Eso, ¡pam! ¡Ostión! Esto es la realidad, amigo. Déjate de vete a urgencias con el brazo hecho una puta mierda. De subjetividades y de historias. Aquí, sí, señor. Aquí tienes. Ahí aquí tienes. Esta es la realidad, amigo. Bueno, vamos a seguir con la realidad. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hablar hoy? Ahora ya, pues casuística de casos. Casuística de casos, como no. Su propio nombre indica, donde hay implícitos mensajes. Sí, pero esto es muy aburrido. Va a ser muy aburrido, amigo. Va a ser aburrido, la verdad. Va a ser aburrido porque va a repetir muchas cosas, pero porque, ¿cómo? A ver, aquí la historia está en que en todos los casos, de todos los programas que hemos hecho hasta ahora, voy a ceñirme solo a nuestra biblioteca. Sí. Audioteca. Hay mensajes. En todos hay mensajes. Casi todos. Bueno, prácticamente. Sí, todos. Lo que hemos hablado antes, el humano y el vegetal no hablaba porque las plantas no hablan. ¿Vale? Había fotosíntesis. Eso sí, hace fotosíntesis. Es muy aburrido. Ver un extraterrestre, ver la fotosíntesis, chavales, es muy aburrido. No lo recomendamos. Por eso no se aparecen, ¿sabes? Van a otro planeta. Y había dos opciones. Sí. Recoger todos los mensajes hasta ahora citados en el programa. No. O coger mensajes nuevos. Sí. Pero... Y hemos optado por la segunda opción. ¿Por qué no? Que tenemos... ¿Por qué? Porque no así os obligamos a escucharos todos los programas. Eso no es la verdad. La verdad es que había que escucharse muchas horas de programas. La verdad es que no queríamos escuchar nuestros propios programas. ¡Qué penoso, señores! ¡Qué penoso! Son muchas horas. Y no somos... Creo que hubiera sido más rápido hacer una pequeña encuesta entre los oyentes y hacer que nos enviaran, porque hay mucho oyente fiel y mucho oyente friki, que nos enviaran los mensajes de los extraterrestres o de los alienígenas, de los seres ultraterrestres, de todos los programas. De los hijos de las croquetas de la realidad. Lo que pasa es que cuando hemos empezado a documentar este programa, pues nos hemos dado cuenta que aquí el que no corre vuela y aquí todos tienen tonterías que decir. Normalmente las tonterías son muy muy aburridas. Lo que pasa es que vamos a ir muy a grano en los casos, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. No vamos a entrar en mil detalles para llegar a un mensaje. No, señor. Vamos a resumir mucho para ir directamente al mensaje. ¿Por qué? Porque nos da la gana. Y porque inventamos la mitad de los casos. Seguramente, a lo mejor. Si sí. Llego a decir, porque nos inventamos los casos, dice él, porque me da la gana. Hombre, no, cada caso de este, yo qué sé, si es que cualquier libro que cojas de extraterrestres, siempre están dando de la monserga, el rollo que hemos dicho ya antes, decir, pero cosas subnormales, yo qué sé, si es que, y encima son cosas aburridas. Hombre, algunos sí que dicen cosas divertidas, como el bararara, barara, barara. A mí es que me gustan más esos mensajes del tercer tipo que los del cuarto tipo, tío. No todos los mensajes, por cierto, puede decir alguien, es qué casualidad que vengan los extraterrestres. Ya he dicho extraterrestres otra vez, me cago en la puta. Estos seres, yo no quería decir, bueno, estas cosas que vengan a este planeta y que hablen pues, inglés, francés, alemán. Pero es como las psicofonías. Uno, sí, sí. Siempre hablan el idioma. Es, vamos a ver, el mensaje de Astar Sharan. Sí. Ha sido en inglés, sí. En Inglaterra. Sí, la BBC. El mensaje de la ¿cómo se llaman aquellos? En Japonia o en Chile. Ah, ahí, sí, sí, la isla Friendship. Es en castellano con acento. El argentino. Con acento. El argentino. ¡Ariel! ¡Hola! ¡Ariel! ¡Dime qué pasa! ¡Dime qué pasa, Cáceres! Adelante, Renchita. Solamente 5 grados. 5 grados hacia cordillera. Todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto. Ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. No es que se pega todo, a ti no te pasa eso cuando tú hablas con alguien con acento así, catalán, si te pega el catalán, eso, cuando, con un español. Totalmente, ¿sabes? De acuerdo, eso corroboraría la teoría de que están entre nosotros. Están entre nosotros, y encima se les pega el acento. Se les pega el acento. Los extraterrestres se les pega el acento y el idioma. Menos a los que ven los toreros que hablan en su propio idioma. O sea, una cosa inteligible mentalmente, que es bararara. Pero bararara es seguro que es jerga de tauromaquia. Bararara. Menos términos se inventan. Igual es algo musical. Bararara, no sé, tarareo. Igual, ya pillo cagando. De todas maneras, no todos los extraterrestres. ¡Ay! Ya he dicho otra vez extraterrestres. No todos los humanoides hablan que se les entienda. No nos vayamos a engañar aquí tampoco, ¿eh? Hay muchísimos casos. Que no. Yo insisto, sí. En los que no se les entiende es porque se son del tercer tipo. Que no. En todos los del cuarto tipo se les entiende. Sí. Totalmente. Liu, li. Tercer tipo. ¿Por qué? Si le quitaba las medias. Tercer tipo, no hay abducción. No hay abducción. Tercer tipo. Si tenían el supositorio, la nave esa pequeñica. Tercer tipo. Y la ropa que llevaban era horrorosa. Todos los ininteligibles son del tercer tipo. Lo llevo diciendo todo el programa, es algo en lo que y si quiero. Si te meten en un ovni, ya vete en el traductor. Ahí ya son todos. Se ponen aquí en la solapa. Y además. Llevan todos la misma temática. Mola lista. Qué rollo, tío. Pero que la Virgen le pasa. Pero mismo, oye, ¿no? Esto que estoy diciendo yo aquí es algo. En ojo, que tenemos medio libro escrito ya, ¿eh? Aquí hay tema, ¿eh? Aquí hay tenemos tema. Medio libro. Oye, esto es nuestro, ¿eh? Esto es nuestro. Ojo con escribir. Los libro. Mensajes de los humanoides en el tercer tipo son de un carácter y en el cuarto tipo son de otro. Que se entienden dentro y fuera no se entienden a veces o a veces sí. Fuera de la nave no se sabe lo que dicen, dentro sí. No nos copiéis, que sacáis libros enseguida de OVNI, ¿eh? Sacáis libros de OVNI enseguida, que sois todos unos desgraciados. Y no nos pagáis nunca, digo, forráis con los libros, todo el mundo sabe. Que quien escribe libros de OVNI se forra. Que hay una persona que tiene la cabeza gorda en las fotos, pero que luego en realidad no la tiene gorda ni nada. Es una persona normal. Y que si no lleva bote de tomate frito no entras. Sí, o arroz sendra. Hostia, ¿sabes que hay arroz sendra por ahí? Y botas sendra. Y botas sendra. Y arroz, tengo y una bota sendra. Chaval, sí, señor. 200 pavos de botas. Y chorizo sendra. También hay. Sí, aquí está, chorizo sendra. Salchichones. Y croquetas sendra. ¿Croquetas sendra? Las croquetas sendra. Albóndigas sendra, ¿no? No, eran croquetas. Ah, eran croquetas. Pero el mensaje anónimo era albóndiga. Sí, porque una albóndiga en realidad es redonda por todos los sitios que la mire. Y sin embargo la croqueta es solo de frente. Claro. Es un cilindro. Y ahí donde, en la base. Ahí donde nos engañan. Ahí donde nos engañan. En las tres dimensiones. En las dos dimensiones. En las tres dimensiones se ve cilindro. El cilindro tronco cono. Claro. Rebozado más o menos. Depende, que hay unas croquetas que te cagan. Pero ¿sabes? Es que en la segunda dimensión es como, claro, está el Albacete. La segunda división que te baja la croqueta en medio del campo. Gigante, ¿sabes? Como la película esa de Ornick. Bueno, venga, vale. Oh. Hostias, en el hueso de la risa. Sí, te reirás tú, cabrón. Mira, se ha dado en el otro codo, en el que no se rompió en Valencia. Ah, mira, míralo. Duele, ¿eh? Jode, no. La realidad, es dura, ¿eh? Sí, es lo que estamos hablando. Bueno, pues hablando de humanoides que no se entiende nada de lo que dice. Por ejemplo, ¿quieres leer tú este primero? Es australiano. Los australianos tampoco te creas que se le entiende muy bien lo que hablan cuando hablan en inglés, ¿vale? Una colonia de ladrones. ¿Pero qué dices? Que son muchos, tío. Y además, eran, bueno, es verdad que eran, era una prisión gigante. Una prisión. Vale, pero ya no son prisiones, ¿eh? Ahora, bueno, ahora son buena gente. Estigmas. No, no, nunca queda esas cosas. O sea, tú metes a 200 millones de ladrones en una isla y 100 años después son como, no sé, como los que fabrican las nubes esas que hacen los americanos. Gente es paradójico que en Australia, que era una colonia de ladrones, no haya corrupción, y España, que no era una colonia de ladrones, solo haya ladrones mandando. ¿Qué? No, perdona, una colonia de ladrones era también Inglaterra, amigo. Vale, pero no, una cosa no quita la otra. No, pero que España es un... No me hagas hablar. Bueno, julio, día 12. Sí. 1988, Sydney, Australia. Estamos grabando, ¿no? Bueno, vale. A ver. Sí. Sí. Sí. Oye, que bajo. Vale, vale, sí, sí. No, no, no. Es que estamos en silencio. Vale. Me acabo de hacer caquita, señores oyentes. Vale. Que la introducción ya nos ha tocado repetirla. Sí, sí, sí. Dos veces. Hace falta cojones para grabar una intro con el efectito, dos veces. En todos los foros, en todos los podcast. No mastiques hielo delante del micrófono, tío. Luego yo, si me suelo la nariz, te metes conmigo. Es lo mismo, en tío. Público, y la gente dice, me suelo los mocos. Y tú te estás masticando el hielo, parece que estás aquí rugiendo. Bueno, Se han perdido programas. No, quiero decirte que digamos que es la prueba de fuego que tiene que pasar todo. ¿Esto qué es? Un podcast. Todos los podcasts, la prueba de fuego es grabar un programa entero y perderlo. Catacross. Nosotros hemos grabado programas enteros, pero no. Pero los hemos borrado. Los hemos borrado nosotros. Nosotros hemos borrado los propios programas. Qué triste es esto, señores. Hasta la segunda temporada, en el programa 4, no hemos pasado la prueba de fuego de que se nos borre el programa. ¿Por qué? Porque lo borrábamos antes. Lo borrábamos antes porque era eso, era antes, había que borrarlo. Antes que la maldición podcasting nos borrara el programa, lo borrábamos nosotros. Qué triste, si es malo de grabar, es más malo. Y de hecho, es malo de sufrir. Todos los programas que hemos borrado han sido estos de reunión aquí en el sótano, sí, en el sótano de Richard. En el underground del humanoide, ¿eh? Underground. Sí, señores, pero así, por cosas técnicas no. No. Por cosas etílicas sí. Etílica y de todo tipo. Y en un desvarío. Y desvarío continuo, así, y una. Fortean Times. Hoy, por ejemplo, ha sido al revés. Sí, ¿verdad? Hemos ido empezado súper bestias, sí. Y ya estamos aquí súper tranquiletes. Perfecto, estamos maravillosos, señores. Súper, digo mucho súper. Sí, ¿verdad? Súper. Sé que te has afeitado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en Australia? Sé que tengo las patillas más largas que la parte del centro. ¿Las patillas más largas? No, yo te veo paticas corticas. Paticas, como tu perro. Bueno, esto pasa en Australia. No hay muchos datos de los casos. Nosotros el pelo vamos del alien. No, esto está sacado de un artículo que es de una revista de cosmética de así, extraterrestre, Hide of the Alien. Bueno, por lo visto había evidencia, igual, forense de la abducción. Sí, ¿os acordáis de los pelos enrollados en el prepucio de aquel? ¡Wow! En aquel caso. Ahí no hablaban. Que hubo dos humanoidas. El que dormía en la cama de arriba. Ese. Que se le liaban los perros en el los curro. Pelos en el prepucio. El perro en el curro. Eso sí que es un caso interesante. Que se le lía en el capullo un pelo, tío. Flipas. Es que. Ese es nuestro programa. Y esto lo hemos hablado nosotros. Programa top, tío. Pero esto lo hemos hablado nosotros en el programa. Totalmente. Y tenemos seguidores. En 1996, no, Peter fue sometido a una regresión hipnótica por el psiquiatra de Harvard, ganador de un premio Pulitzer, un amigo del programa, el investigador del caso de Zimbabue. Sí, especialista en abducciones y en hipnosis regresiva. ¿Era el de la tercera zona? Exacto. John Mack. Es el que hacía el que hizo todos los trabajos sobre abducciones, tal y cual, que decía, eso no me da. Pero bueno, este es el que investigó también los casos de Zimbabue. El que fue acabo Zimbabue. De decirlo yo. Ah, bueno, y... Acabo de decirlo, ¿os habéis dado cuenta, oyentes, de que Richard no me escucha? Estamos conectados. Ah, bueno, sí, la polla, se me ha conectado y no me escucha. Estamos con los dos micrófonos, los auriculares, y yo, sin embargo, aquí... No escucho lo que digo. No, pues es que soy muy malo. Jock Mack, para tratar de aclarar la experiencia de 1988, bajo esta regresión de Mack, Peter describió que fue llevado a una sala iluminada. Claro. Estaba sobre una mesa con una entidad encima. Que se... estaba postrada encima de él. hablando con él, pero con un sonido como pájaros cantando. Sí, señor. Curioso. Recuerdo a los oyentes el caso Abili, que habían humanoides que cuando se expresaban hablaban como palomas gorgoteando y pájaros. Y creo que el de Cisco Grove también pasaba lo mismo. El de Cisco Grove también se comunicaban como palomas gorgoteando. Sí, algo así, como pájaros haciendo. Porque recuerdo que cuando hablamos del caso Abili vimos ahí el paralelismo. Que si al señor de Cisco Grove lo enganchan y lo meten en la nave, ya hablarían bien. Exacto. Ya no harían el palomo. Esa es la teoría de Frank Suth. Ya no sería. Ya no sería. Era una persona, una figura alta y sombría. No, no, de hecho, en el caso Abili había abducción. Unos hablaban como gorgoteos. Y otro es un idioma raro que el otro no entendía ni era capaz de reproducir. No. Era ese caso, ¿no? No, el de Abili sí que. Y le hicieron la típica sesión de. De diapositivas y vídeos y también lo mismo. ¿Qué sería de los extraterrestres sin el lugar? Pero había varios tipos de humanoides y unos de ellos se comunicaban como gorgoteos de pájaros. Claro. En fin, que este ser que se comunicaba como un pájaro y se postraba sobre él era una persona, una figura alta y sombría. Pero el sonido se parecía a 50 pájaros cantando al unísono, o sea, a la vez. ¿Cómo sabía que eran 50? Esa es la pregunta. Hombre, se refiere a. Hombre, el Terry. Se refiere a que era, pues. Eso, un montón. Un montón. Una piara de pájaros. Un montonazo, una piara. Una jauría de pájaros. Una piara. Una jauría. Pájaro cerdo. Peter pensó en ese momento, ¿cómo iba a recordar lo que la entidad le dijo? El recuerdo se desvaneció y todo volvió a oscurecerse. Eso fue todo lo que salió en la sesión hipnótica. Fíjate que quería él recordar lo que le habían dicho. Él veía como importante. Le habían dicho algo importante. Y se comunica contigo con. ¿Cómo voy a recordar lo que me han dicho? Hola, Terry. Pues no te puedes acordar lo que habían dicho. Continúe usted. Porque no quería que se acordaran. En Francia, el 73, hay muchos casos de este tipo. Por ejemplo, en el año 73, en Francia, pues había seres que hablaban entre ellos con silbido modulado. O en Teramo, en Italia, el año 54, dos mujeres, Anna Spiadacci, de 52 años, y Adela Orsini, por ejemplo, de 37, regresando a casa después de haber salido del cine, como aquella que salía del circo, ¿no? Que se encontró con el bacile legendario. Es que, y te doy. Que antes de hacer eso iba como deslizándose y los coches se iban hacia él. O iban hacia él o iban apartándose de él. Iban hacia él. Y él, ¿no? Se iba desapareciendo. Y fue que se pensaba que iba a darle una galleta y ¡dim! Sí, y se el bacile legendario, ¿no? Que te doy y se peinaba así. Bueno, total, pues estas dos mujeres, esto por recordar caso antiguo. Regresaban a casa después del cine. Vagamente, porque al final no sabemos ni en qué programa están muchas veces, ni damos nombres. Bueno, está. ¿Sabes en cuál está? Sí. En el de Voronezh. Claro. Era ruso. ¿Seguro? Segurísimo. Era ruso. Me acuerdo porque le puse la musiquita circense. Anda que no hay vídeos de Rusia. Pues de extraterrestres. Sí. Puede ser. Bueno, total. Al lado de una intersección entre un cuadrado y una calle, entre un parque y una calle, observaron a una extraña criatura moviéndose convulsivamente. Imaginaros, ¿no? Como si tuviera la droga esa flaca. La droga esa. Caníbal. Moviéndose. La droga flaca. Se llama flaca con K. Ah, sí, se llama flaca. Flaca. Busca vídeo flaca y verás tú. No es la caníbal. Es la misma. La misma. Sí, es la misma. Está en otro país. Sí, la gente se muerde y todo eso. Se quedan flacos. Flacos totalmente. Se quedan, vamos, tremendo. Total. Y se les pone la piel como grisácea y se les seca. Claro, porque en Nifan sales de baño y cosas de esas. Claro, jodan, oye, yo qué sé. Esta criatura hacía como Michael Jackson por ahí, ¿sabes? Moonwalking y hacía terribles sonidos guturales. El ser tenía aproximadamente un metro de altura, ¿vale? Imaginaros esa ridiculez, un ser de medio metro de altura, haciendo el tonto, y llevaba un traje de buceo de color gris, por supuesto, y un casco de cuero. ¿Cuánto tiempo, tío? Los trajes de buzo. Plateado. Vale, tenemos que volver a eso, tío. Sí. Bueno, cuando quieras, si hay a punta pala. Ya. Y pero el casco de cuero, ¿eh? Ojo. Era el tarado de Pulp Fiction. Tú ponte, claro, lo engañaron. Tú ponte un casco de goma. Y claro, el tío se pegaba unos trompazos. Total, una luz azulada emanaba de la frente de la criatura, precisamente quizás de los golpes que se pegaba con el traje de goma. Y obviamente el mensaje que va a decir, pues es cualquier mensaje que diríamos los demás con tantos golpes en la cabeza. Espérate, que ahora tienes que poner el efecto de la voz, ¿vale? El ser produjo algunas palabras que las mujeres recordaron como Axi Etam Anul. Después de eso, la criatura desapareció en una espesa nube blanca. ¿Vuelve a decirlo? Axi Etam Anul. ¿Qué te parece? Tú te ves por ahí un extraterrestre haciendo el moonwalking por ahí de un metro, saliendo en la luz de la frente con un traje plateado y un casco de goma diciendo Axi Etam Anul Moscas. ¿Y tú? Que al revés quiere decir luna, meta, Ixa. Luna, meta, tío. Meta. La meta. ¿Tú has visto la Breaking Bad? Breaking Bad. ¿Eh? O sea, tú vienes del universo lejano y te aparece delante de alguien y le dices eso. No lo vamos a repetir. Dilo. Axi Etam Anul. ¿Cómo controlamos ya, eh? ¿Te das cuenta, tío? Segunda temporada, multiefectos, super mesa de mezclas. Sí. No tenéis ni puta idea de la inversión económica que nos estamos arruinando, chavales. Por vuestra culpa. Tenemos que hacer una colecta que hace todo el mundo ahora, que se forra bien. Colecta no. Programa 50 céntimos. ¡Ay! Verías como de 2000 bajaba a 100. Estoy triste hoy. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque el hermano de Ankel Darkness. ¡Ay, ay! Lo que acabamos de ver. El hermano de Ankel Darkness. Pero, esto son. Espera un momento, voy a dar un apunte antes de que cuentes. El Ankel Darkness y el Broda son como los Michael Jordan del ridículo. Ya. Yeah. Cuando te crees que han tocado cima, ¿sabes? Todavía pueden llegar un poco más alto. Un poquito más. Y cuéntalo. Ay. Porque se ha ido, se va. Pero ¿por qué nos enteramos? Del misterio. ¿Pero por qué nos enteramos? ¿Por qué? Porque hacen público. Porque lo publican en el Twitter. El Fernando publica que se va. No, y... Fernando no. Sí, Fernando. Ferdinand Darkness. Ferdinand Darkness. Publica que se va. Sí. Y el otro le dice, perdona, pero hace tiempo que te fuiste. Yo hace muchos años que cogí la nave del misterio. Cogió el pene del misterio del año 2011. 2011. En el año 2011 cogí yo la nave del misterio siniestra. Y tú ya no estabas. Caposa. Ya no estabas poniendo voces y diciendo sí, sí, sí. Y sí, todo. O sea, hace dos días estaban en una radio. Sí. Que se quejan que al final les han pegado la pata en el culo porque la audiencia de la radio ha bajado, simple y llanamente por eso. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. La caga la moscarda. La moscarda del misterio la ha cagado. Sí señor, yo creo que hay alguien que tiene una señora que, ¿en serio? Sí, que le ha echado maldición. Que va. Eso ya es, madre mía, qué conspiranoico. No. Esto tiene más que ver con el propio... El propio carisma de uno mismo. Que es todo el mundo, él no es. Lo echan de Radio Nacional de España. Ah, vale, ya lo sé. Lo echan de Milenio 3. Lo echan de Cuarto Milenio. La mano negra. Lo echan de... ¿Dónde lo echan? Sí, La mano talar. Pero si lo echan de todos los lados, pero no es culpa suya. No. Es y aquí lo mismo. Porque no, tienen envidia. Que no tenía ni para el trolebús. Envidia, tío. Ni para el billete del trolebús tenía la radio esta. La envidia es muy mala. Madre mía, Fran, tío, en serio. Qué penoso todo. La envidia es muy mala. Total. ¿Ahora qué va a hacer el hombre solo? Ah, lo que ha hecho siempre, ¿no? Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bueno, y mañana voy a publicar la psicofonía del infierno entera, pero solo un 3 minutos. 3 minutos inéditos. Pero que son como 40 minutos. Pero espera. Con una grabadora del 93, sí. Enchufada al micro, sí. para que suene todavía más distorsionado, más misterioso y que no se pueda llevar análisis. Sí, pero no la pongas todavía. No la pongas todavía, por favor. La psicofonía del infierno. No la pongas, por favor. Dame agua, por favor. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, bueno, había un extraterrestre. Ya habías acabado, me tocaba a mí. Vale. Baja. En fin, que... En fin, un mensaje absurdo. Si pensamos en... Para los fans, esto es para los fans. Si pensamos en la teoría extraterrestre. Este es, ¿cómo se llama? El humo. El programa del humo, pero así intercalado aquí en medio. Sí, vale, pam. Pam. Para que tengas que escucharse todo el programa si nos quiere denunciar. Patapam. ¿No hemos dicho nombre? Nada, cero. Ah, tío. Fernando Darne. Ferdinand. Ferdinand Darne, es verdad, tío. Hemos dicho Santiago Tinieblas o el tío Vázquez. El tío Vázquez era uno de los cómics. De Vázquez. Que en un programa metimos la gamba que te cagas con el nombre. Totalmente, ese. Dijimos que era de Velázquez. No. Y era de Zurbarán. ¿Qué coño? No, dije que era de. Bueno, venga, tío, venga, va. Velázquez. Parezco yo. Te digo, parezco tú. Venga, vamos. 18 de abril de 1969. Este le gusta, este le gusta. En Estados Unidos. Este te gusta. Bueno, este de verdad, este no es que le guste a Frankie, es que nos gusta a todos. Te gusta a ti, me gusta a mí, le gusta a Jazz Ballet, le gusta a todo el mundo. No, a Oreo, a todo el mundo. A Oreo, a María, a Cheese Ahoy. Sí, Cheese Ahoy. Porque son Cheese Ahoy. Sí. Según Expediente X, en una base militar, no recuerdo cuál. Datos así, sí, científico. Según Expediente X, en no sé qué. No sé cuánto. No sé qué. Coño, se lo he dicho, tío. Base militar, vale. Tienen una muestra de la galleta. ¿De Simonson? Sí, Simonson. Simontón, coño, porque dice Simonson, siempre dice Simonson. Sí, sí. Bueno, amigos, el mensaje de Joe Simonton. Uno de ellos, porque... Todos conocéis el caso de Joe Simonton. Los alienígenas no hablaban en su presencia. Atención, le hacían el vacío. Pero tenían un jarro plateado con dos asas. Plateado, ¿eh? Ojo. Siempre es plateado todo. Más pesado que el aluminio, pero más ligero que el acero. O sea, era cobre. Sí, de 30 metros. De 30 centímetros, ¿no? De 1,20. No, de un pie, 33 centímetros, venga. Bueno, mío, mi pie, mi demás. Fantasma. Parecía estar hecho del mismo material que la nave. Simonton dijo que era una cosa hermosa, una botella tipo termo. Preciosísima. Bastante diferente de cualquier jarra que he visto aquí en la Tierra. A través de ESP o algo así. De percepción extrasensorial. A través de extracción exepsiopenetral. Que está en inglés. A través de extrasensorial perception. Percepción extrasensorial o algo así. Simonton tuvo la idea de que los extraterrestres querían agua. Para hacer la galleta. ¿No recordáis el caso? Sí. Que le piden agua en la jarra, el bar. Esto de que pidan agua es. Simonson. Es una constante. Sí, pero Simonson no era. Simonton. Simonson. No Simonton. Era Simonson. Simonton. No era panadero. Pero. Coño, no hace falta ser panadero para tener agua. Tampoco era bombero. ¿Sabes? El bombero tonero. ¿Por qué van a pedir agua al Simonson? Igual que le piden agua a miles de testigos. ¿Te acuerdas de los niños que estaba ahí en el lago chupando agua? Y cogieron y salieron volando con uno de los humanos. Y uno de los humanos se quedó enganchado en el fuselaje sin haber entrado en los niños. Con la mandequera colgando. Otro caso, igual que Simonton, que conoceréis todos, que de hecho habló largo y tendido nuestro amigo José Antonio Caravaca, Carabaquer, que siempre habla largo y tendido de lo, del caso que hable, porque él es muy largo y tendido. No, tendido no, entendido sí. Y es uno de sus casos favoritos, sí. el caso de un caso que ocurre en el 1954, en la oleada que ocurrió en Francia, en Italia, en esta zona de Europa. El caso de Rosa Lotti, amigos, sí, y amigas. Ocurre el 1 de noviembre de 1954 en Cagliari, Italia. Y aquí, si recordáis, el caso que, como he dicho, contó nuestro tercer miembro, Caravaca. Caravaca. Eso de miembro suena fatal. Tercer miembro. Rosa Lotti se encontró con aquellos enanos vestidos con capas que le tiraban con de mini capas. Perdona, no capas. Capas mini de capas. Un poco eran como la sota de bastos. Capitas. Sí, sí. Una sí. sota de bastos de 1,20 m. Sí, sí, sí. Es verdad, es ese rollo, tío. Sí. Hostia, no había. Hostia, eres muy bueno, tío, en esto. ¿Listo? Eres muy bueno. Gracias. Mini sotas de bastos. Seguro que en alguna revista sale esto. No. Mini sotas de bastos. Bueno, después sí. Minisotica te va. Sí, después de esto. Después de haberlo dicho yo, sí, igual sí, que sí. Lo de los mensajes del tercer y cuarto tipo. Pero que entonces se entiende el rollo de este. Porque ¿qué llevan las sotas de pasto? Hombre, no. Media. Pero no le vayas a dar ya la ahí. Mira, Caravaca. No nos quitéis esto tampoco. Hoy estamos dando exclusiva, ¿eh? Le vamos a dar la razón aquí. Un dato más para tu blog y la distorsión. Bueno, con esto escribe 8 o 5 páginas de blog. Porque Rosa Lotti jugaba las cartas. Sí, señor. ¿Y qué vio? Minisotas de bastos. Minisotas. ¿Por qué? Porque jugó al chinchón y ganó chinchón. Una partida con 3 sotas. ¿Y qué lleva las sotas? 4 medias. ¿Medias? ¿Y qué robaron? Medias. ¿Medias? ¿Por qué? Porque le hacían falta medias. Sí, señor. Y todos le achacan un rollo sexual. No. Es puramente estético. No estético. Y de necesidad. No, su teoría. De necesidad. La teoría de el que quisieran medias. No, pero hemos dado otra exclusiva, ¿vale? Totalmente. Ya llevamos dos. La primera se nos ha olvidado. Sí. La primera era los mensajes del tercer tipo son absurdos, que y dentro, los del cuarto son mesiánicos. Que dentro funcionan. Y fuera no. Y eso es. Y aquí tenemos las soticas de bastos. Las sotas de bastos. Las soticas. Sotique. Caravaca se había distraído con Freud. La forma del con la forma del ovni, que sí. Si estufas, que si no sé qué. Sin Freud. La clave estaba en los humanoides. Sotique. Que eran sotas de bastos. Sotique. ¿Qué lleva las sotas de bastos? Medias. ¿Qué le quitaban a Rosa Lotti? Las medias. ¿Qué forma tenía el ovni? Media. Supositorio. No, de estufa. ¿Y qué decían estos vigorosos, salidos y vivos extraterrestres cuando le robaban las medias a la señora Rosa Lotti? Pues decían algo así como... Liu, lai, loi, lau, loi, lai, liu, liu, lai, loi, lau, loi. Ahí está. ¿No? Y hasta aquí el programa de hoy, porque Terry no me deja seguir. ¿No le ha gustado el sonido humanoide? Con esta reacción del perro, Iker Jiménez tendría 3 horas de programa. ¿Esto por qué ha sido? Sí, bueno, yo... ¿Por qué ha sido esta reacción al escuchar la fonética del humanoide? El mundo está lleno de misterio. Yo he entrado en muchas cuevas. En estos monosílabos habrá un mensaje oculto que el perro ha podido captar, su inconsciente. ¿Tú has visto Star Trek? Una de que vienen a la Tierra al pasado y resulta que había una nave que venía a destruir la Tierra y era porque estaba escuchando a las ballenas y pensaba que las ballenas estaban pidiendo auxilio y iban a destruir la Tierra. ¿Tú te acuerdas de eso? No. Pues tú mereces morir. Tú no eres friki ni eres nada. Tío, no eres un despojo pero friki. Pero las ballenas pedían auxilio y venían a destruir la Tierra porque las ballenas... No, porque los extraterrestres escuchaban la música de las ballenas y entonces venían a ayudarlas. Ah, venían a destruir la humanidad. ¿Quién te dice que este Liu Lai Loi Lai Lai Li Lou no ha despertado aquí el espíritu perruno? Sentimientos ancestrales del perro. Exactamente. ¿Puede ser? Otra Piker. Pues, madre mía. Con este programa. Que sepáis que no leemos todos los libros. Como veamos esto publicado en algún libro, vaya entera. Llamamos al tío Tinebra que pone una denuncia. Pero descargados. Llamamos al tío Tinebra. Descargados, por supuesto. Que dice, te va a comprar un libro, tú estás loco. O nos lo regalan o nada. Tota, que vamos a llamamos al tío Tiniebla, que tiene como 7-8 abogados poniendo denuncias por todo el mundo, ¿sabes? Que no da abasto, ¿sabes? Está el tío, venga denuncia, venga a ganar juicio, forrado billetes y tal, para comprarse maquinilla de fita y tal. De hecho, en el próximo capítulo de Ley y Orden va a salir el tío Tiniebla. Sí. Bueno, vamos a poner otro caso. Este es de Lilay Low. No, hombre, no, Lilay Low es muy, muy, muy asético. ¿Tú escuchas la canción esa? La la la la la la la la la la. ¿Sabes qué canción es? Claro. Es esta, ¿eh? A la la la la long. A la la la la long. A la la la la long. A la la la la long. A la la la la long. Long. Surprise, motherfucker. El perro este que tiene. Nada, cada vez que decimos Lila y Lilo, el perro salta. Sí. Es lo que te digo yo de Star Trek. Que estamos conectando con la fase perruna de la extraterrestre. Bueno, total. Bueno, pongámonos serios. Son la verdad que son los casos más cortos que hemos leído hasta ahora en todos los programas y da mucho juego. Y da mucho juego. Da mucho juego. Dos líneas. El 16 de julio, 64, en Conklin, New York. Conklin. Sí, señor, Conklin. Es como Klingon. Sí, es el otro, en otro planeta. Los Klingon. Están los Klingon y los Conklin. Sin salir. Como y arriba y abajo. Sí, señor, sin salir de Star Trek. Podemos hacer un programa entero. Nada, bueno, para otro libro. Bueno, vaya entero ahora. Edmund Travis, que tenía 9 años, Randy Travis, que tenía 7, Floyd Moore, Billy Dunlap, Travis y Gary Dunlap, esos fueron los testigos de este encuentro. Estoy hablando del año 64. Vieron a un hombrecillo que le seguía haciendo extraños ruidos huecos semejantes a un kazoo. ¿Sabes cómo imagino yo que sonaría el típico marciano de nariz de trompeta? Así. Basta. No, para, vale. Esto era un kazú. Las chiricotas de Cádiz. Teoría de la distorsión. Sí, señor. Sí, esto era un kazú. Vosotros imaginaros a un extraterrestre haciendo esto. Bueno, con menos ritmo, quizás. Yo me lo imagino así. ¿Te acuerdas lo de los... Sí, sí, eso. Los mexicanos, lo de los retablos mexicanos. Ah, sí, eso. Con las orejas así de trompetilla. Ahí la nariz. Sí, señor. Pues aparece el extraterrestre haciendo esto. ¿Cómo? Pero es que estos son auténticos extraterrestres. Y cuando estoy diciendo extraterrestre, ahora sí que lo estoy exponiendo en toda su cualidad. Estos no son seres de otras dimensiones. Estos tienen que ser de Marte. Eso te iba a decir yo. Más que extraterrestres, marcianos. Y verte. Marciana. Digo, verte no. Marcianica. Verde. Marcianico es corto. Sí, señor. Para Marcianico el corto y Marcianico el corto. Haciendo ruido de kazú. ¿Qué os parece? ¿De pedorreta? No he oído el chiste, Richard. Sí lo he oído, lo de Marcianico el corto. Marcianico el corto. No, así que no quería oír. Marcianico, el corto, el alien, el corto, Marcianico, está todo helado, amigos. ¡Ay, el corto! Es verdad, el corto. En fin. También el presidente, Marcianico, el corto. 21 de octubre de 1973, Nacional General Pinto, Buenos Aires, en Argentina. Carlos Argue Valvidares. Mientras tanto, los seres continuaron maniobrando sobre la superficie del estanque. Como hemos dicho al principio, vamos a ir directamente al grano en el momento del caso en el que hay una comunicación. Pues estos seres se comunicaban con una especie de chillido, como el sonido hecho por una radio que está más sintonizada, el característico ruido blanco. White noise. Yo creo que está claro. Era necesario poner el ruido este. ¿Qué tal? Estáis poniendo el programa por la noche, ¿verdad? Para relajaros, ¿verdad? Os jodéis, pero bueno. Por los sustos. Pero esto es para explicar que. O sea, es una manera de explicar las cosas, ¿no? Es decir, tú te comunicas así con la gente, ¿no? Sonido blanco, ¿no? O sea, está clarísimo. Lo pretenden, ¿no? Comunicación interestelar. Bueno, Otro caso de mierda. En el año 76, los llanos de los mojones de Bolivia. Mojón, Bolivia. Llanos de Mojón, Bolivia. Cita Rodríguez Montiel, el profesor R.N. Hernández y el teniente coronel Wendell C. Stevens, que fueron contactados de Andrómeda, ¿vale? Mientras estaban observando, sintió que alguien le tocaba el brazo. Mientras se volvía, vio a dos hombres altos y rubios. Ya estamos con los nazis. Vestidos con monos, ¿de qué color? Plateados. ¿De cuántas piezas? De una. De una pieza, sí señor. Los hombres tenían varios instrumentos extraños colgando de los bolsillos de los monos. ¿Qué año es esto? El año 76. ¿Cuándo pasa lo de Astar Sarán? El año 77. Pues antes, mira, un año antes, sí, ya señor, estaban por aquí dando por culo los rubios. No le habían dado el casco de goma. Y ni la luz de la frente que le salía al otro. No, Astar Sarán, el del mensaje del principio. Sí, sí, sí. Total. Hablaron. Pero fíjate el detalle que ha pasado desapercibido. Y es que llevan monos ajustados de color plateado, pero en los bolsillos arena, lo llevaban por fuera, de los cuales colgaban instrumentos extraños. Tenían los bolsillos fuera. Eran, con instrumentos extraños colgando de los bolsillos con el mono plateado ajustado. O sea, number one de horterismo. 40 años después lo ha hecho Lady Gaga y os pensáis que va de moda y que impone la moda. Claro, porque dice, esto es lo que hay aquí en la guardarropía. Los monos dicen, pero si tengo que llevar aquí, no sé, la brújula, la pistola. Guardarropía, ¿os dais cuenta de que Richard habla como en el siglo XIX? Yep. Dice, pero si tengo que ponerme aquí el canuto de los rayos para los humanos, todas esas cosas. Y no me cabe, dice, pues sácatelo por fuera, te lo cachas con un clip. Y entonces, claro, estoy con los bolsillos por fuera con cosas colgando. O sea, en fin, guay, moda guau. Hablaron con el testigo en un suave lenguaje melódico desconocido. Mientras hablaban, uno de estos seres sacó un pequeño aparato de colgante de bolsillo y lo ajustó. De repente, su lenguaje se hizo claro y entendido por el testigo, que hablaba alemán. Hablaron al testigo diciéndole que se originaron en el racimo de estrellas conocido como Próxima Centauri. El racismo. Habla de alemán y después viene con el racismo. He dicho racimo. Has dicho racismo. Racimo de estrellas conocido como Próxima Centauri. Se originaron en el racimo de estrellas. Bueno, si eran los rubios altos alemanes. Si eran agujeros negros. Racistas. Y el ruido blanco. Y el ruido blanco. A ver si nos pilláis. Como no se enteraban de lo que decía, sacaron el... Sí, que es un sintonizador. El sintonizador y, claro, pero estamos hablando de Bolivia, ¿vale? Y ellos hablaban alemán. Y la testigo hablaba alemán. O sea, cuando modularon el idioma, no hablaron en español, hablaron en alemán. Claro, ¿vale? Pero la testigo era alemana, claro. Ah, pero estaban en Bolivia. ¿Sabía? Sí, sí, que, ¿eh? Que, sí, sí, sí. O sea, no es... Y siempre estamos diciendo que según donde estén... Pues no, señor, suenan así. No, señor. Estas son las croquetas de la información, en este caso alemana. Pues en el 78, aquí en España, en Gerena, en Río... ¿Será Gerona? Gerena, Gerena. Ah, Gerona, Gerona. Gerona. En España. En noviembre del 78, en Gerona, en España, en Río Guadiamar... ¿Quién es la fuente? ¡Oh, Ignacio Darnaude! ¡Me cago en la Qué leche! ¡Qué grande es! ¡Me cago en la leche! ¡El demiurgo del ufólogo de España! ¡El que tiene... ¡Tiene un archivo! ¡Vamos, medio a lo mejor medio internet metido ahí en el archivo! ¡Que damos, señor, gracias! ¡Damos gracias! Manuel Gordillo. Vi al hombre hasta la cintura, ya que estaba tendido en el suelo. La luz estaba detrás de él y no podía distinguir bien lo que llevaba puesto. Botas y él estaba hablando. La voz parecía como si estuviera en un pozo profundo. Era como... Pues así era, en la voz, el que estaba en el sí, pozo. El señor Gordillo no se levantó, claro, cualquiera se levanta. Cualquiera. Los oyentes se han levantado todos de la cama. Bueno, esto es lo que pasa con las nuevas tecnologías, amigos, lo siento. No habernos dado dinero. Las donaciones... Lo hemos forrado. Nos han puesto aquí una mesa de mezclas. Como ves, es otro mensaje de los extraterrestres que nosotros sabemos apreciar en toda su dimensión. Totalmente. ¿Eh? Barará, liau, liau, liau. La liau, liau, leí, y el... Y el mamá, desde que si viene a la Tierra no va a ser para Ah, no lo entendéis. Y el ruido blanco. Entonces, ¿qué dice? En fin. Yo casi prefiero que si vienes a la Tierra y eres extraterrestre, me digas o mamamao o barará, que no que me den la puta coña con lo de que cuide el planeta. Imagínate tocándose el reloj. Liu lau lai, li lau, li lau lau. Si quieres darle la morga a alguien con lo del planeta, vete al cura. Vete al papa. Al papa. El papa que se apareció un extraterrestre y habló con el papa. Ahí, en el Vaticano, ahí, en los jardines, ahí mientras andaba por ahí. Vaticano House. Vaticano House. Vaticano Garden. Es que ahí tienen sitio para aterrizar los ovnis. Vaticano Garden. Y poder aterrizar unos ovnis que te cagas. Vosotros sabéis, porque sois personas ultra cultas, no como nosotros, que normalmente se suele asociar con el fenómeno ovni, pues un zumbido extraño, ¿no? Siempre se asocia como con un sonido. Generador así, eléctrico. Generador eléctrico. Hay una cosa también muy común que es como sonido de zumbido de un panal de abejas. Sí. De ese tipo. Bueno, pues el famoso caso del 96 en Varginha, en Brasil, vosotros lo conoceréis, que era un extraterrestre que se encontraron por ahí azagazapado en una tapia, como si se hubiera caído. Yo por el nombre no lo conocía, pero cuando he visto la imagen en Google, me la he encontrado mil veces. Claro, es Varginha, pero se escribe Varginha con H intercalada. Como vagina. Sí, vale. Es que se van a equivocar al buscar. ¿Sabes? Esto es como buscar Granie Bukake. ¿Sabes? No lo hagáis. Humanoide amorfo. Amorfo. Incubus el depravado, ¿no? Incubus, total. Bueno. En el relato de este pobre bichico que se encontraron, ya hemos contado casos de extraterrestres de todos los tipos. Hemos contado casos de ovnis que aterrizan y sale y se le escapa la mascota, que era como un tiranosaurio, una especie pequeñica, así tal cual, que luego la llama y se mete. Hemos contado casos de ovnis, como hemos dicho ya, que despega el ovni y se deja uno enganchado y que se cae porque no le da tiempo a entrar. El programa que el homérico y etílico del Chupacabras, que estuvimos medio programa hablando de teorías. Bueno, pues este tipo de Chupacabras. Bueno, pues este parece que se fue a la nave y se lo dejó colgado por ahí. Estaba el pobre animalico, el pobre humanoidico por ahí, asustado. Y claro, pues hemos contado un montón de brasileños así. Como el horror de Enfield, que también estaba. El horror de Enfield, que le tenemos muchísimo cariño aquí en esta casa. Porque aunque le pierda el nombre. Se equivocó en el traje, en el disfraz. Pero es que lo putearon, el hombre perdió por la vía y los otros con palos, con escopetas y tal. El pobre animal diciendo, pues por favor, ¿dónde está el autobús? Bueno, pues este es igual. Se lo dejaron abandonado y estaba el hombre que echó polvo. Cuando lo fueron a capturar, pues no se resistió el pobre. Porque sabía lo que le iba a caer. Y parecía como si estuviese mareado. Y hacía un sonido semejante a la abeja. Por eso hemos dicho antes que muchas zumbidos. Veces se asocia el zumbido a la ovni y tal, pero en este caso zumbaba. Era el humanoide. Y si queréis saber cómo acabó el caso de Varginha, en un futuro. Lo guardamos para otro programa. En un futuro hablaremos de él. Sí, señor. Porque no en todos los sitios hay una escultura dedicada a un ovni. Y cómo no, vamos a dar con los porculeros. Por favor. Las féminas eran nuestras preferidas de humanoides, las pleiadianas. Pero qué coñazo dan los pleiadianos y sus mensajes, por favor. El Donald Trump estará aquí. Dios mío, sudorando. 8 de febrero 75, un cosmonauta pleiadiano. Aquí vamos con la monserga, ¿vale? Lo siento. Bueno, Sensaje es una marciana, ¿no? ¿Qué? Perdón. La Sensaje esta, de la que vas a hablar, ¿no eres una tía así súper guapetona, así y tal? Que se aparecía y tal. Sensaje no es la de este, la de... No. ¿Meyer? No, el otro. El ¿Puedo ir a Navarro? El del final, el de la guerra de los mundos, coño, este. Ya. Esta, ya. Pero esa no es de Meyer, esa es del otro. ¿Cómo se llama este? Qué guapa, tío. Qué buena está. Ah, sí que es de Millie Meyer, coño. ¿Pero por qué duda, tío? Pues pensaba que era del otro, hostia. Qué buena, mira esta, mira. Sí, que salió en un programa de televisión. Bueno, ¿qué pasa? ¿No puede tener trabajo la mujer? Estaba ya demostrado que no, una presentadora. O sea, ¿por qué se tiene que pensar que hace una fotografía de Bill Meyer de una extraterrestre y enseguida tienen que buscar que era una azafata de un programa de televisión. Porque le precede su... sus circunstancias. Con todas las montajes y todas las fotos que hace de las lámparas. Sí, pero sí que lo engañaron. Pero ¿y si la mujer era una extraterrestre y estaba trabajando en la televisión? No, ¿sabes lo que pasa? Joder, macho. ¿Sabes lo que pasa? Que pasó igual que con lo que les pasa a los contratados. Lo mismo que le pasó, no, lo mismo que le pasó con lo de las lámparas. ¿Tú no crees que le pasa algo? Le pasa. Conoce a Senjase, ve platillos volantes, pero ¿qué pasa? Que se queda huérfano de lo extraño. Sí, pero no solo a los del OVNI. ¿Y qué hace esta gente? Cuando cuenta, tiene la necesidad imperiosa de contar el suceso extraño que ha ocurrido en su vida, que le cambia la vida, que es un antes y un después. Cuando no lo creen, ¿qué es lo que les pasa a todos, como al señor Adamski? Pues se lo inventan. Se lo inventan. Empiezan a hacer fotomontajes. Se lo recrean porque se han creado alrededor una necesidad social, una de la cual a veces no es solo una necesidad económica, sino muchas veces es de aceptación, de seguimiento. Hay que ponerse en el pellejo, tío. Y es la necesidad de comunicar y de ser algo. Eso también puede ser según la personalidad de cada uno. Pero, joder, ya contar lo que te ha pasado. De todas maneras, no se puede decir que todo lo de Bill Meyer sea así tan explicable, ¿eh? Tiene cosas que no son tan explicables. Tiene fotografías que no son tan explicables, analizadas y todo eso, y tiene experiencia de las primeras. Bueno, yo me refiero a las que a las fotos que desacreditan después el testimonio de un testigo. Bueno, pues. Y es algo que es muy, muy a tener en cuenta, y que a la hora de desacreditar y de tratar de en cierta forma de coña el fenómeno OVNI, es a lo primero que se agarra a un negacionista o alguien que trate esto como un chiste. O sea, por ejemplo, las fotos que son ridículas, pero no van más allá. No ven que aquí hay un fenómeno, algo que le ha pasado a esta gente de verdad. Lo que pasa que, como decimos aquí siempre, un tercer tipo y un cuarto tipo no se pueden fotografiar. Todos los que habéis leído casos de abducción o de contactismo, estos son casos de contactismo. Habréis dado cuenta que normalmente los contactados siempre suelen tener problemas personales. Mira, vamos hablando de contactados. Aquí en España, por ejemplo, hemos tenido un caso parecido que han sido agarrados por los que no creen en el OVNI para hacer burla del mismo. Sí, por el sensacionalismo, por los programas prácticamente antecesores a los del corazón, digamos, porque pasaban los 90. Sí, pero eran programas para destruir a una persona. Totalmente. Y nosotros aquí en España, a los que nos gusta la ufología, tratamos a Adamski o a Meyer o a otros contactados como Carlos Jesús, como algo verídico. Pero si hablamos de Carlos Jesús, por ejemplo, eso ya es el payaso de la tele 3 o 4. Ya es un colgado, etcétera. Pero es que claro, y hablas de contactados, por ejemplo, en una conversación que el otro día tuvo Richard, que vi yo en Facebook, están hablando de contactados, del fenómeno OVNI, y sacas el nombre de Carlos Jesús. Los propios creyentes, entre comillas. Sí, sí, la gente del fenómeno. Se ofenden y se tiran de las trenzas, ¿sabes? Tú no sabes nada, hombre, tú no sabes nada. Lee un poco. Amorfo, que era un amorfo. Menta, cojones, hay que leer más. Le ruego, por favor, que si esa persona no cree, que no se ría. Porque si se ríe, no se ríe de mí. Se ríe de sí mismo por ignorante que es. Tú búscate cualquier libro de... Yo estuve en Ganímedes, en la Pleiadiana. Es lo mismo de lo que habla Carlos Jesús. Lo mismo. Pero lo que pasa es que si cogen a Bill Meyer, que lo cogieron, por cierto, o cogen a Adamski, que Adamski tuvo más suerte, o cogen a Bon Giovanni, por ejemplo, que era así. Sí, también. Pero Adamski ya vimos que su caso ocurría un año después del estreno de la película. De el día de que la Tierra que resistió. Ultimátum a la Tierra. Ultimátum a la Tierra. Pasó un año después su caso. Y vemos un mogollón de paralelismos con la película, ¿eh? Estaba en el ambiente, en la croqueta, quizás. Estaba en la croqueta. Pero claro, si coge lo que te decía, si coge a Giorgio Bon Giovanni, por ejemplo, y su rollo crístico. Sí, la cruz, los estigmas. Al que sea, y lo someten a una casi captura y a una burla constante como este de la Onda, que le han dado el premio Onda, el este cacha catalán, que es muy gracioso. El tonto de los huevos del Cárdenas. Es el Cárdenas, el tonto de los cojones. ¿Le han dado premio Ondas? Sí, hombre, claro. Es que la cadena SER se da los premios Ondas a sí mismo. Entonces nosotros nos vamos a hacer un premio para nosotros, que va a ser el premio Humanoide, y nos lo vamos a dar nosotros. El Cárdenas, cuando cogía a los frikis, llegó... Frankie, tengo que anunciarte que hemos ganado el primer ganador al primer premio Humanoide 1950. ¿Qué año estamos? 17. Muy bien. Enhorabuena. Enhorabuena a ti también. Gracias. Yo me quedo segundo. Segundo. ¿Qué es mejor que el primero? Siempre. Eres el cerebro en la sombra. El año que viene me toca a mí ganarlo. ¿Pues esto es lo que hace la cadena SER? No, lo que te quería contar. Premios Ondas, amigos. La época está en la que Cárdenas, en este tipo de programas, cogía a los freaks y los destrozaba la vida. Los humillaba, los destrozaba y, claro. Y era gente que... La Tamara aquella, esa chica estuvo a punto de suicidarse. Ah, pensaba que iba a decir a punto de cantar. No, estuvo a punto de suicidarse. Muchos eran sinvergüenzas. Sí, pero mucha, pero gente, mucha gente Tamara o yo qué sé, el Arlequino o gentuza de este tipo, que son gente... No, que pero la Tamara salir. Igual, la Tamara, claro, ellos buscan la fama, pero se están riendo de ellos, sí. Y ella no, esa persona, por ejemplo, Tamara no veía que se pero estuvieran riendo. El problema de ella era cuando iban a por el Tarzán de no sé dónde, que era un tío que estaba mal de la cabeza, que se subía a un almendro, sí. O iban eso es lo que iba a contar, claro. que va a la radio de un pueblo a buscar a un chaval que está trabajando de becario, que tiene una tara psíquica. Sí, que no es muy listo, vamos. Que tampoco tiene por qué tener una tara psíquica. Con que tenga un nivel de coeficiente bajo, sobra. Y lo hace de tal forma, claro, que se queda solo en el estudio con él, cierra la puerta y lo entrevista. Y al chaval, vamos, lo humilla y le hace de todo solo por llevarse la entrevista auditiva. Desde que estamos... Y al chaval lo dejó destrozado. Claro. Pero no solo a él, sino a tantos otros. Pues, ¿qué es lo que pasó con Carlos Jesús? Que a mí me han apedreado, me han intentado matar con un coche, me han intentado hacer perrería. Hombre, podemos discutir si es real o no, pero lo que tenemos clarísimo es que el mensaje que transmite Carlos Jesús es calcado a los mensajes que vamos a... Contactados americanos. A los que vamos a leer ahora, los clásicos. Lo que pasa es que él cayó en el basurero, en la podedumbre. Antena 3. Y luego se vio rodeado de gente que se quería sacar pasta y todo eso, en fin. Pero no es ni más ni menos que un caso estándar de contactismo. Un defensor ultranza de Carlos Jesús, de nuestro amigo Pablo Vergel. Siempre, que de hecho, él dedica a la novela, no habla de millones de naves. No dice los nombres concretos, pero está claro que va inspirada. Y Pablo es un defensor totalmente de la figura, sí, de Carlos Jesús como contactado. Yo tengo la cinta de Carlos Jesús y ahí te explica toda la historia. Claro, pero tú enseñas al público la mezcla de un clérigo, de un cura, de un sacerdote, bueno, hablando de ovnis. Hoy hemos visto unos cuantos casos de sacerdotes, ¿no? De iluminados, de esos, sí, con evangelistas. La gente, de evangelistas con la gente como corderos debajo, en fin, yo qué sé. Y poniendo una manta a cuatro sujetando una manta para recibir el dinero. Un dinero que precisamente antes de decir que me den el dinero, se lo pone en el oído y dice... El demonio nos habla a través del dinero. El talk dinero to me. Es el problema. Dadme el dinero a mí. Talk to me. Y si no tienes dinero, dame un terreno, un anillo, un coche, un carro. En fin. Quiero que va a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría. El reino de Dios es sobrenatural. No te va a alcanzar. Ni se te ocurra dar un diezmo. ¿Qué locura es eso de dar un diezmo? Llamo a aquellos que amen este pueblo y que quieran golpear con nosotros con $1,000. Rápido, pásame los sobres. Si usted no tiene en este momento, tome uno de estos sobres, apunte sus datos. Amén. Se lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. Luego usted dice, yo no tengo $1,000, pero tengo un carro. Tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Vamos a hacer cosas muy poderosas. Amén. $1,000 no es nada. Llegará el día en que usted estará firmando $100,000. Le voy a estar llamando a los que quieren dar $10,000. Así que no se asuste. Que mamón le está diciendo, ¡asústate! ¡Qué horror, tanto dinero! No, en la casa de mi padre hay millones, hermano. Esto es dinero de bolsillo para mi padre. Esto es lo que pasa alrededor de este tipo de fenómenos, pero no solo lo ufológico, pasa en todos los fenómenos humanos, donde hay gente con un interés en buscar un significado y otra persona que le va a dar ese significado, pues va a haber seguidores. Es también el enfoque, tío, el enfoque cada uno. Que, pues que la si religión. Le dan el enfoque de la fe. Sí, pero que nosotros nos ponen... es como si tuviéramos... Ya, pero es que yo no tengo fe programados. Yo no tengo fe en los ovnis ni fe en los extraterrestres, que es como que es uno de los argumentos que tanto, y uno que de tanto los defiende. Los argumentos problemas de lo que hay en la ufología. Que la gente tiene a eso fe voy, en los ovnis. A eso iba, Richard, a eso iba. Que yo religión. No tengo fe en los ovnis, pero de hecho la gente que ve que no es que crea o no crea en los ovnis, es que directamente está desinformada totalmente. Claro. Ellos ven el tema ovni como algo de fe o no fe. Sí, creer o no creer. Creer o no creer en los ovnis. Y no es eso, es tener información o no tener información. Y de hecho, gente que está dentro de la ufología, gente toma el fenómeno ovni como algo serio, lo enfocan como algo de fe. Y entonces eso lo que hace es totalmente desprestigiar. Y yo, por ejemplo, que soy bastante motherfucker en las redes, pues cada vez que intento crear un punto de vista alternativo al fenómeno y dejar claro, que es una de las cosas que más me gusta, dejar claro que ante todo está la duda y que puede ser todo y no puede ser nada. E incluso pueden ser las dos cosas a la vez. Puede ser cierto y falso a la vez. Porque este fenómeno no se pliega a nuestro razonamiento. Puede existir y no puede existir a la vez. Pero eso a nosotros no nos convence. Hay una sarta de creyentes en los ovnis extraterrestres, hasta el punto que ya se ha creado el arquetipo de que ovni sinónimo de extraterrestre. Y es una cosa que ya no se puede eliminar de la cultura. Ya no puedes tú explicarla. O sea, la gente es capaz de criticar eso. Pero cuando tú le dices, no, espera, perdona, es que no estamos hablando de ovnis, objetos voladores. Porque nosotros hemos dicho muchas veces, ni son objetos, ni vuelan. Ni son extraterrestres ni nada. Una pregunta, te voy a hacer una pregunta a ti directamente. Pues ponme voz. ¿Se puede defender el caso Roswell? Como que ahí hubo un UFO crash, que pasó algo, y a la vez defender una teoría como la de la distorsión. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Yo creo que... ¿Pueden ser las dos cosas? No. Yo creo que ahí lo que se estrelló es algo físico totalmente, ¿no? Ya, pero... No es que tú me quieres tirar de la lengua, ¿verdad? No, es algo que me ha llamado la atención esta semana, que he estado viendo un montón de documentales. Bueno, hablo de nuestro amigo José Antonio Caravaca. No, hombre, Caravaca, es decir, Caravaca no es Roswell. No, pero ha escrito un libro de Roswell y da una charla sobre Roswell y da a entender, según testimonios y gente muy seria y tal, y materiales que se encontraron y todo, que lo que allí ocurrió no era ni un experimento militar ni nada que tuviera que ver con algo militar o con algo en la Tierra. Cuando él habla de... No, bueno, yo qué sé, yo es que de Roswell no, nada más que sé lo que he leído. Yo soy un investigador de Roswell. ¿Se puede insinuar que lo que ocurre en Roswell es algo fuera del conocimiento humano y defender teorías totalmente alejadas del materialismo para hablar del fenómeno ovni? ¿Las dos cosas a la vez? No, yo creo que no. Pues esa es la pregunta. Eso pasa. Yo creo que lo que pasó en Roswell fue algo totalmente humano. Es la sensación que a mí me da. Es demasiado humano. Si pasó algo allí, es algo que no. Yo creo que también. Vamos a ver, yo te digo directamente mi opinión. No creo en naves de chapa y pintura que puedan llegar aquí y estrellarse como si se estrellara un avión. Yo tampoco. Con pilotos. Para nada. Y con cosas y eso con es, símbolos eso es, y con no sé qué, no sé cuánto. Eso es un residuo de la paranoia platillista. No, si, o sea, que no me lo creo. O sea, porque... Pero tú entiendes mi pregunta. Totalmente. ¿Y eso, y te parece eso lógico o coherente? Es lo mismo del Manu Carballa. Exactamente la misma historia. Al final te blindas tantísimo, ¿sabes? Que no dejas paso. Por ejemplo, yo soy... Es que siendo investigador tiene que ser totalmente frustrante. Ya, pero hay que... Que lo entiendo. ¿Nosotros por qué empezamos a hacer este programa? Porque pensamos que los ovnis tienen más que ver con la música, con la pintura, con el arte, con la imaginación. Sí, con el ser humano. Con el ser humano, pero con la parte que nos hace humanos, pero que no puede ser medida, macerada, investigada, puesta bajo un microscopio. Porque nosotros también tenemos partes. La realidad tiene muchísimas partes que no pueden someterse. La imaginación no se puede poner bajo microscopio. El amor no se puede poner bajo microscopio. No solo eso, sino que estaba la ciencia newtoniana. Y de repente empezaron a hacerse descubrimientos. Hacían una necesidad a la ciencia física de inventarse otra ciencia diferente. Porque la realidad que encontraban no se adaptaba a Newton. Y entonces los científicos inventan la física cuántica para empezar a explicar esas partes que se escapaban de la física newtoniana. En la época de la física newtoniana todo se explicaba con Newton, todo era medible, ta, ta, ta, ta. Pero claro, conforme fueron aumentando los conocimientos, se dieron cuenta que la realidad no se centraba con las teorías de Newton, que era lo que centró la ciencia durante 200 años. De repente inventan, lo descubren o empiezan a investigar con la ciencia cuántica. Y entonces empiezan a descubrir que las cosas que se pueden medir y que son siempre así y que cambian de sitio cuando se da una fuerza y que un objeto, como decía Newton, no podía estar en dos sitios a la vez, los objetos para moverse cuántica, pues para moverse un objeto no necesitaba que lo tocaran. O podía estar en dos sitios a la vez. O podía tener varios estar en varias dimensiones. Y eso ya no tenía nada que ver con la física. Sí, incluso reaccionar si hay un observador o no hay un observador. Pero es que no quieres hacer que cuadre. A eso estaban los zapateros. Una de las cosas que más hacía no era arreglar suelas, era ahormar zapatos. Si te comprabas un zapato que pensabas que te sentaba bien, te lo ponías y luego a los 2 o 3 días de llevarlo te dolían los pies. Entonces, en vez de comprarte 2 zapatos, lo llevas al zapatero para que le pusiera una horma, la apretara y te alargara el zapato. Con lo cual tenías el mismo zapato, pero te lo había modificado. Pues esto es lo mismo. Las teorías, uno tiene una teoría y esa teoría, pues las cosas pues no se adaptan. Entonces lo que haces es llevarlo al zapatero ufológico, le añades la horma, los estiras, los... Pero esto me recuerda, anchas. Esto me recuerda a lo que te... Sí, esto me recuerda a lo que ya hablé de las piedras de Ica. Que tú vas ahora a las piedras de Ica y te sale la señora, la Fátima Riquejo, y te coge las piedras y te dice, ¿ves? Tú vas con tu teoría, porque tú cuando vas a verla... No, pero ahí, pero lo que digo, a lo mismo. Tú vas a oír lo que quieres oír. Coge. Y ya se aprovecha eso. Y aprovecha algo tan absurdo como las pirámides de Bosnia para decir, ves, aquí en estas piedras el profesor Cabrera llegó a ver que llegó a decir que en Bosnia iban a descubrirse unas pirámides. Y son pirámides, y la han descubierto. Son montañas. Bueno, una montaña, una pirámide. Si bueno, ya sabes de lo que hablo. Sí. A toro pasado lo mismo. Es coger y acoplar algo que ya ha pasado, como un cometa que pasó y dijo y en las piedras salió. Claro, eso es algo muy habitual, ¿sabes? Es coger y acoplar algo que ha pasado, algo, llevártelo a tal, algo pero, que... Pero tenemos un maestro en ese aspecto. Es decir, todos los que nos interesamos por estos temas desde hace mucho tiempo, tenemos un gran maestro que hasta el punto que hasta tiene un parque temático. Que se pasó toda la vida haciendo eso y se forró y luego se arruinó. Y ahora y se llama Erich von Däniken. Erich von Däniken fue el maestro de eso. Ya, claro. Fue el de hacer presentismo. Es decir, coger una cosa del pasado y adaptar y explicarla con los conceptos del presente. Eso es presentismo y ventajismo. Presentismo. Entonces, por ejemplo, hay una cosa de que Jiménez del Oso tenía muchísimas cosas criticables. Pero, por ejemplo, una de las lecciones que me dio fue la famosa piedra de... ¿cómo se llama? El astronauta de Palenque. ¿Qué haríamos nosotros sin internet? Bueno, pues el astronauta de Palenque, todo el mundo hacía presentismo. Si vosotros cogéis ahora mismo una imagen del astronauta de Palenque y lo miráis, pues efectivamente parece, según hay que echarle mucha imaginación. No, pero si tú te imaginas, ves una persona que está tumbada, tiene una especie de mando en la aquí. Luego aquí detrás tienes una especie de caja que parece un cohete, con su rayo sí, aquí saliendo. Hablado, ¿sabes? Aquí tal. Pero no. Eso es hacer presencismo, a eso me refiero. Miraros la imagen y lo veréis. Pero ves, Jiménez de los Oros dijo, es que si tú estudias un poco, sabes que esto en realidad es la organización del árbol de la vida, es una persona que muere y que está siendo llevada al otro mundo, de nuestro mundo al otro. Y cuando tú empiezas a interpretar todos los signos que hay alrededor, te das cuenta que es una cosa religiosa, que no tiene nada que ver con astronautas, y a nosotros nos parece un astronauta, no tiene nada que ver. Pero por eso Jiménez de los Oros es tan respetado. Por ejemplo, con la línea de Nazca lo mismo. La línea de Nazca lo mismo. Él, en las entrevistas, a principios de los 80, le hablan de las pistas de Nazca. No hablan de las líneas de Nazca, ¿eh? Eso era las preguntas son las pistas de Nazca. Eso es del Daniken. Sí, sí, pero a Jiménez del Oso. Y él dice que no son pistas. Que como mucho, la línea recta le están señalando ciertos puntos. Ciertos puntos geográficos, magnéticos, o lo que sea. Pero te vas hoy en día. Lo astronómico. 2016, tú te vas a Perú y te vas al Museo de las Piedras de Ica. Y es el aeropuerto de Londres. El aeropuerto de Nazca. El aeropuerto y tiene allí la tipa, tiene allí un esquema. Claro que sí. De una línea y cómo es un ovni y cómo por magnetismo aterrizaba y te cuenta toda esa mierda. Claro. Hoy en día, en 2016. Como eso Jiménez de los Oros es una pero con persona. Rueda. Ojo. Por eso Jiménez de los Oros es una persona que es tan, hombre, respetable. Y le metieron algún golazo, ¿no? Como sí, pero bueno, que le metieron un golazo, pero el tío, vamos. Normal, como a todo. Decía, aquí los goles no, la han metido a todos. Pero que. Y a nosotros no habrá metido goles, hablando de casuística. Sí, pero aquí. Es que nosotros no somos futbolistas. Nosotros traducimos y estamos aquí pasando las bombas. La cuestión es que, claro, pero es que quien decía pero eso era el Daniken, que decía bien, pero. Si en la antigüedad existieron aviones, debieron haber existido también pistas de aterrizaje, como las de la altiplanicie de Nazca, en el sur del Perú. Aviones del espacio. Según la NASA, así sería posible. Una nave espacial llega hasta el borde de la atmósfera terrestre y desde aquí envía máquinas voladoras que necesitan pistas de despegue y aterrizaje. Pero sí que, vamos a ver, que viene un ovni de 2 millones de kilómetros y viene y aterriza con ruedas, es que ni en los casos de ovni aterrizan así. Eso iban a ser los únicos ovnis del mundo que dedicaban, claro, pistas de aterrizaje. Que aterrizaban así con pistas. Pero ¿qué te dirían? ¿Qué? No, porque eran artefactos voladores en aquella época. Antiguo. Entonces, claro. Antiguo. Eran aviones ovnis. Eran aviones. Gases del pantano. Y si le dices eso, pues te dirán, no, era una civilización superior que. Sobre todo porque tú que. La Atlántida. Tú que has sobrevolado las pistas de Nazca, sabes que las líneas rectas están interrumpidas por ramblas y por barrancos. Muy claro. Continúan, pero hay un barranco en medio y las mismas líneas de Nazca, antes de ser descubiertas por María Reiche, claro, se cortaron por la Panamericana. Las originales también atraviesan a veces depresiones. O sea, si son sí, rectas, sí, sí, y siguen siendo rectas. Y siguen siendo rectas, siguen pero siendo ¿por qué? Y hay distintos niveles de altura y siguen siendo rectas. ¿Por qué vas a pensar que es una especie de calendario astronómico o algo así? Que señala estrellas, por ejemplo. ¿Por dónde salen las estrellas? No, ¿por qué vas a pensar eso? Son ovnis que aterrizan con ruedas, amigo. Claro. Y ya está. Ya está. La de las piedras de Ica, una puta mierda. Existió otra humanidad de JJ Benítez. Otra puta mierda, como la mayoría de los libros que tiene el JJ Benítez, que es todo farfulla. Que tú coges libros del JJ Benítez de humanoides, y si tú extractas el caso, se quedan en cuatro páginas. Todo lo demás es farfulla, farfulla, farfulla, farfulla. Hablar del palo, mismo. El palo cero palo, y el anillo, ¿sabes? Y que me voy a bucear por no sé dónde. ¿Sabes? Cuando hizo el vídeo del mirlo rojo de la luna. Sí, sí, todo sí. Puta. La verdad llegaría años más tarde y de la mano de mirlo rojo. Él confió en mí y me hizo partícipe de su gran secreto. Un secreto tan espectacular como diabólico. En total, 30 obeliscos de idéntica altura. Aquello obviamente no podía ser una formación natural. En total, según mi confidente, NASA terminó censurando 900 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. Recogieron muestras de los muros, tomaron medidas y se retiraron. Sí, amigo, En los restantes Apolos sucedieron muchas cosas, cosas extrañas y secretas. Pero esa es otra historia que quizá algún día me decida a contar, suponiendo, claro está, que siga vivo. ¿Y cuando dijo que ahora sí, estoy totalmente seguro de que los ovnis son extraterrestres? Bueno, después de 44 años de investigación, pues, y son astronaves o son, bueno, en muchos casos son astronaves tripuladas, en otros probablemente no lo son, no están tripuladas, en otros casos son sondas de diferentes tamaños. Tócate los cojones, JJ Benítez. Eso son palabras suyas, ¿eh? Ya, claro, pero también decías que era una mística cuando te dio el ataque al corazón, que era, tuviste una especie de revelación y era una cosa como divina. Y entonces estás, claro, con el ¿cómo es? ¿De qué vive JJ Benítez? Del pollo de Troya. El pollo de Troya, no. El caballo. El caballo de Troya, hostia, qué manía. Sí, pero vamos, el misterio lo tiene en... El libro de Urantia, que tiene trozos así de a palmo copiado, ¿sabes? Y yo sí, vamos a ver, yo me he criado con el JJ Benítez como todos los de mi generación. Y he leído sus libros con fruición. Existió otra humanidad, yo me dejo flipado. Ahora cuando me informé un poco, pues. Ah, dije, eso es. Cago en Dios, tío. Si esto. Yo no he sido de esa generación, pero también me ha pasado lo mismo. El Uchulla, por Dios, que dice, ¿dónde vas con esto, coño? ¿Dónde vas? Uchulla. ¿Dónde vas? Por favor. Si vale de algo estar en persona y verlo. No voy a decir si habrá piedras verdaderas, piedras falsas. ¿Yo sabes cuáles son las que yo creo son verdaderas? Pero, te lo dije. Pero que encima te cuenten todas las historias. Gente que está, no, incluso el mismo Cabrera, cuando escribe el libro, él conoce en persona al Daniken y se ve que, vamos... Un alemán aquí, forrado de billetes. Y empiezan a hilar y a hilar y a hilar. Con un chaleco con bolsillo y tal. Empiezan a hilar y lo mismo. Extracto del libro Wendels, Contacto OVNI, desde Más Allá Regal. Más Allá de Regal, que es el planeta. Más Allá de Regal. Regal 7. ¿Y de qué es el libro Más Allá de Regal? De la India, que se la lleva a los extraterrestres. ¿Pocahontas? Y sí, pero Pocahontas fue, se la llevó otro y la puso contra un árbol y dijo, agáchate. Pocahontas. Agáchate. Ponte una aspirina entre las rodillas. En este libro, una chica india, Cherokee, fue llevada a bordo de una nave. Una vez dentro, una entidad con el nombre de Andrak se presentó y le explicó en detalle que era un científico de un sistema de estrellas muy lejano y estaba aquí estudiando la vida biológica de la Tierra, recogiendo muestras, vamos, como los de Socorro y como los de todos. Como el que cogía mierda en el campo, sí. en el programa del humanismo vegetal y Río Piedras. Andrak, según le dijo a la joven, era un reptil anfibio. Mira, aquí tenemos. Anfibiano también. Sí, sí, el que estaba dentro de todo el catálogo que dimos de reptiles. O sea, acuático. Reptil acuático. Eso es. Claro. La entidad pasó a explicar en detalle cómo funcionaba su nave interplanetaria. Que es lo menos que le pedimos a los extraterrestres. Que nos expliquen cómo funcionan sus naves para hacerlas nosotros. Eso es. Claro. Venga, vamos a ver, vamos a hacer una nave. Amigos, coge el boli y papel. Estás durmiendo arriba de la cama. Coge un boli y una hojica y apuntarlo. Vamos a hacer un ovni. Ahí va. Tecnología inversa. Yepa. Los dos nos dirigimos a la sala de máquinas. Ahí está, ya estamos en el Titanic. Sí. Donde Andrak me explicó en detalle cómo trabajaban las partes de la nave. O sea que a una India Cherokee le van a explicar cómo funciona una nave intergaláctica. No es por menospreciar a las indias a Cherokee, porque me lo explican a mí y lo mismo. No se le aparecerán al Hawkins, al Stephen Hawking, ¿no? A Hawkins, a él no. No, pero de todas maneras, aunque se le aparezca, él funciona con Windows 93. O sea que desde siempre está que se le cuelga el ordenador, ¡pac! No sé qué, ¿sabes? Está lleno de virus. La fiesta que dio para los crononautas. Está lleno de virus. Eso es buenísimo. Eso es muy buena, ¿eh? Eso es muy buena. Y ahí demostró que no existía el viaje al futuro. Exacto. O que pasaban de él, desde el futuro. Que si ves la foto. Sí, sí, tiene que ver. Pasaron de él. Stephen Hawking se cree que demostró que no existía el viaje al futuro. Lo que demostró es que pasaban hasta los cronautas pasaban de él. Que desde el futuro. Su fiesta es solo una puta mierda. Pasaban de él. Con globitos. Y era una mierda. Voy a hacer una fiesta. Seguro ahora. Que si la fiesta. El mensaje lo pone Elton John. Seguro que se le ponen allí 200 cronautas. Es que él es el primero, que es Lord Elton John. Por la música que hace. Es muy buena. Tiene algún disco bueno, ¿eh? Sí, verdad. En los 70. Están ahí con el reciclaje. El reciclaje de CDs. Ahí están. Los dos nos dirigimos a la sala de máquinas, como ya he dicho antes. Entonces me dijo, espera, no toques nada. Le dije, ok. Pero le pregunté por qué, ya que antes me había dejado toquetear con algo parecido a un giroscopio, ahora me dice que por qué no voy a tocar. Y él me dijo, por si acaso voy a conseguirte un escudo y si involuntariamente rompes algo, se producirá una explosión que podría destruir toda la nave. ¿Aquí podemos hacer una pausa? Con tal de protegerla a ella, era capaz de destruir la nave. Le dijo el extraterrestre, toca aquí, ¿esto qué es? Esto se llama giroscopio. Ah, interesante. Pero no, ahora no toques nada más. O si no, se autodestruye la nave. ¿Y por qué tiene el giroscopio entre las piernas? Misterio. Te están montando una película aquí con el Adkar este. Y le dejó tocar el giroscopio, la Cherokee. Hombre, ¿qué quieres que piense? Lo que pensaría cualquiera. Novelas eróticas. Sí, sí, sí. En la cuarta fase. Sí, sí. Pulp Fiction, ¿sabes? Todo lo que quedaría serían fragmentos de metal esparcidos en una distancia considerable y un cráter de marcadas cicatrices en el terreno de abajo. Todo eso si tocas donde no tienes que tocar. El botón de la autodestrucción. No toque aquí. No toque de aquí. En la habitación había un dispositivo que parecía un diamante. Le pregunté si era uno y me dijo, es un cristal de enfoque. Apuntad, cristal de enfoque. Muy importante para la nave. Para la nave. Es lo que hace que vaya la nave. Dirige las partículas cargadas a través del espacio hacia un punto específico en los objetos de dentro de la nave. O sea que digamos que ese cristal da energía a toda la nave por la parte interior. Sí, sería la batería. El motor de flujo. Sería el condensador. El condensador de flujo. Ellos están haciendo lo mismo allá, le dije. Oh, tan pronto como dije esto, no sé a qué se refiere, ellos están haciendo lo mismo allá. Donde dijo eso. Lo que acaba de decir. Tan pronto como dije esto, señaló el espacio entre las dos partes de la nave y me dijo, observa. Miré y vi chismes extraños. Espera, apuntar, chismes extraños. Chismes extraños, muy importante. Cristal de enfoque y chismes extraños. Y totalmente necesario saber dirigir las partículas cargadas a través del espacio hacia un punto específico. De la nave, sí. Esto es como, ya tenemos medio ovni, ¿eh? Esto es como cuando te pones el programa este del Bricomanía, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y empiezas con una maderita, vale, y el destornillador empieza. Y ahora tienes que tener aquí una malla metálica un taladro Black and Decker de 1000 euros, tal. Y la cosa empieza a complicarse. Sí, sí. Bueno, ya tenemos cristal de enfoque y chisme extraño. Medio ni hecho. Mala chapa. Tenían un resplandor blanco alrededor de cada bobina magnética. Bobina magnética, otra. Con resplandor blanco. Este resplandor hacía un círculo perfecto. Le pregunté por qué la parte exterior estaba girando. Andrak dijo, tiene que ver con el funcionamiento de los ciclotrones. ¡Alto! De la Tierra. Ciclotrones. Vale, a ver. Leroy Merlin. No, espera. Los ciclotrones se encuentran en la Tierra porque son. Tiene que ver con el funcionamiento de los ciclotrones de la Tierra. Ah, perdón. Vale, si son de la Tierra, leelo en Berlín. Ahí, la sección ciclotrones. Ciclotrones. Que está detrás de la pintura plateada para hacer los trajes de los marcianos. Este proceso es conocido en la Tierra. Busca en Google ciclotrón. Es que si lo busco. Bueno, ahora lo busco. Vale, espera. Le dije, entonces le pregunté, ¿por qué toda esa electricidad? No es pura electricidad, es un conglomerado de electricidad libre, positrones y positronios. Señores. Positronio. Espérate, que esto es lo mejor. Y le dije, claro. O sea, que lo estaba entendiendo todo, ¿sabes? O que no se creía nada. Era India, Cherokee, no te lo pierdas. Y no se estaba tragando nada. Y era India, Cherokee, ¿eh? Yo no lo creía y aún no lo hago. Y una india Cherokee no se lo tragó. Mal, muy mal, muy mal. Juro que estaba haciendo las dos últimas palabras. Parecía molesto de que no le creyera, o sea que se lo dijo, ¿vale? Se lo dijo. Claro, dijo, claro. Positrones, claro. Ciclotrones. Los positrones son conocidos. Se detuvo de nuevo y dijo, ¿cómo saben lo que conocemos? Pero de los ciclotrones no dice nada. Ahora buscamos. Yo quiero que vosotros sepáis qué es. Mira, el 90% de esta nave es conocida en la Tierra. Algunos de los principios de funcionamiento se encuentran todavía en teoría, pero son comprendidos. Esto es lo que decía yo antes, claro que cuando sí. Nos dan un mensaje de científico o de avance tecnológico o galáctico de la estrella, de dónde vienen, ¿cómo saben lo que aquí se conoce para que lo reconozcamos? Hombre, y aquí lo está diciendo, ¿eh? La India está hasta el culo. Ya, pero ves, aquí lo está diciendo. El mensaje queda. Sí, sí, ya. Toda esta nave utiliza el proceso del diamagnetismo. Es que teníamos un diamante al principio, ¿te acuerdas? Sí, pero ha dicho que no era un diamante. Bueno, pero si estás diciendo que utiliza el proceso del diamante. Pero le ha dicho que eso no era un diamante. Pues está fatal. Esto se utiliza para moverse. Se detuvo de nuevo y dijo, mira, sé que no comprendes lo que te digo. Simplemente observa y recuerda. O sea, ahora, primero te lo explico. Cuando no se lo creen, te tratan de ignorante. Y coño, ¿para qué me lo explicas, tío? Que esto es un diamagnetismo, chaval. Es para decirle, bueno, pues no me va a abduzcar a mí. Vamos y abduzca a un científico. Ya, pero un diamante gigante que hace diamagnetismo, pero que no es un diamante. De nuevo dijo, mira, sé que no comprendes lo que te digo, simplemente observe y recuerda. Alguien va a entender esto. Nosotros. Ahí está. Y los oyentes. Se arriesga a que la chica, en su recuerdo, tergiverse ciertas palabras y ciertos tecnicismos y no explique lo que de verdad tendría que ser. Y por eso no funciona el OVNI después cuando la gente que te cogen y te hablan de diamagnetismo, ciclotrones y todo esto. Coge a alguien que esté borracho, capacitivo además. Capacitivo. Que esté borracho. Coge un borracho que no. Que esté capacitado para eso y entonces impregnale tu mensaje. Es que fueron con Stephen Hawking, pero se le había colgado el... Encima se la juegan. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que esa gente ha sido abducida. Lo que pasa es que no lo dicen y usan la tecnología para invadir países. Venga, que estamos haciendo un ovni. No estoy diciendo falsedades. Por la cara que pondría la otra, claro. Sí, pero que ya le he dicho, que sé que no comprendes. Pero tú cállate y recuerda lo que te digo. La otra pondría cara de decir, madre mía, qué rollo me está metiendo aquí el colega. Pues imagínate el playadiano. ¿Qué propósito tendría eso? Le dice. Las últimas líneas sonaban como una orden, por lo que dije, vale. Te estaba enfadando, ya era imperativo el mensaje. Me hizo repetir la parte de no es pura electricidad. Es un conglomerado de electricidad libre, positrones y positronio. Son conocidos... Como los positrones. Sí, los positrones, que los conocíamos en la Tierra, insiste. Insistió. Las naves funcionan con el proceso de diamagnetismo, insiste otra vez. 90% del funcionamiento de la nave es conocido en la Tierra, insiste también. Algunos todavía en teoría, insiste de nuevo. Sí, sí. No está diciendo mentiras, insiste. ¿Qué propósito tendría hacer eso? Él respondió, correcto. O sea, que le hizo que memorizara exactamente la parte esta. Se lo voy a repetir todo. No, que no sabe lo que significa. Que el 90%, es muy importante lo de que el 90% del funcionamiento de la nave es conocido en la Tierra. Un ciclotrón es un acelerador de partículas de trayectoria circular usado para el bombardeo del núcleo de los átomos para producir transmutaciones y radiactividad artificial. Amigo. ¿Cómo llevas? Busca diamagnetismo. Diamagnetismo. Las sustancias son, en su gran mayoría, diamagnéticas, puesto que todos los pares de electrones con spin opuesto contribuyen débilmente al diamagnetismo, y solo en los casos en los que hay electrones desparejados existe la contribución para enmendar. ¡Dios! ¡Es verdad todo! ¡Mira! ¡Diamagnetismo! ¡Flota! ¡Dios! ¡Es cierto! Es igual, amigo. Ya sabéis lo que es. ¿Y cómo se han buscado al testigo totalmente imparcial? No. Una india Cherokee. Había apuntado todo, amigo. El marciano le dijo que repitiera cómo se hacía el OVNI y tenemos todos los elementos. Diamagnetismo, que lo pueden encontrar en internet, diamantes que no son diamantes y ciclotrón. Y objetos extraños. Ciclotrón también, lo podéis encontrar aquí en ciclotrón cualquier... y objetos extraños. Objetos extraños, un montón. En fin. Estos son los mensajes que transmiten los extraterrestres a los seres humanos. Y luego decimos, pues es que no dicen nunca nada, nunca tenemos pruebas palpables de que existan. Coño, más prueba que esto. Más prueba que esto. Que el ciclotrón. ¿Quién va a decir eso? Que no es un extraterrestre. Ciclotrón. Azul y negro, quizás. Aviador dron. En Kazajistán, en 1947, que es el mismo año que empieza lo de los ovnis. ¿Cómo que empieza lo de los ovnis? Para los que no saben de ovnis, quiero decir. Para la historia, ¿no? La ufología moderna. Sí, sí, ahora estamos de celebración, por cierto, ¿no? 2 años de humanoides. Sí, sí. 70 años, 70 años. Felicidades. Felicidades, Richard. No, tú que has ganado el primer premio humanoide. Primer premio en el mundo, en el campo de la excelencia. El campo de la excelencia. El año que viene me toca a mí y así nos vamos turnando. Como la cadena sea con los premios Onda. Repito. Si se lo lleva Cárdenas, no me lo voy a llevar yo. Ay, Cárdenas, por eso. Yo hago radio de calidad aquí. Sí, señor. Sí, sí. No, es que lo más cojonudo es eso. O sea, las putadas más gordas y más humillantes que he visto hacer de Cárdenas a alguien en el mundo ha sido Cárdenas hacerle a gente. Y luego va de. ¿Sabes? Dando, bueno, lo has visto, es un cuñado, tío, es un cuñado. Bueno, sí, da igual, paso de ti, Cárdenas, total. Un caso de contacto. Los Ales informaron a Bodnia, que es la contactada, que su planeta era estéril y que eran vegetarianos. Quizá tiene que ver una cosa con la otra. Y que tenían una base en la Luna, ¿vale? Y empezamos. Estos son los que nos gustan a los Ales. Que estaba cubierta con una cúpula de cristal transparente. Casualmente en la cara oculta. No dice que sea la cara oculta. Lo digo yo. No, pero esto es lo del palo cero palo. Esto es lo que JJ Benítez, que había aterrizado ahí los astronautas. No, eso no es el palo cero palo. Eso es el Mirlo Rojo. El Mirlo Rojo. Bueno, todo que después resulta que en los vídeos se demostró que se habían hecho en un estudio de cine en el País Vasco. Pero el País Vasco de la Luna, a lo mejor. Pero claro, pero es que cuando lo pillan dicen, no, pero es que era una dramatización. Pero él no es vasco. Las imágenes las tengo yo, pero no puedo enseñarlas porque si no me matan. JJ Benítez no es vasco. No sé ni dónde es. Sí, es vasco. Vasco. Qué casualidad. Bueno, total. Le dijeron que en la Luna había una cúpula de cristal transparente. Que como es transparente, nadie ve. No. Piensan en todo, tío. No, pero si es transparente se ve lo que hay dentro. No. Es transparente. Transparente. Pero. La cúpula es transparente, si hay algo dentro se ve. No, es que dentro, aquí no están diciendo que haya nada dentro. Sí, es una base. Ah, es verdad. Yo pensaba que era una cúpula solo. No, una base. Y es que estarían bajo tierra a lo mejor. Pues, hombre, claro, si aquí no si están bajo. Hombre, vamos a ver. Estamos con el pronto y el hola. No. Ya estamos especulando. No estamos especulando, es que los extraterrestres en la Luna tienen que estar bajo tierra. Todo el mundo sabe eso. Pero si no es transparente. Y si es que lo que da es una falsa transparencia y lo que está es reflejando la luz. Vale, sí. Y sí. Detrás es un espejo falso. Ah, detrás de la cúpula está la base. Y nosotros vemos cráteres. Y las ruinas. En las ruinas. Tienes razón. De Mordor. Más convencido. Total. Y se negaron a revelar la ubicación o el nombre de su planeta origen. Hombre, claro. Da igual, pero si para. Aunque lo digas. Lorca, no te lo crees. Confirmaron al testigo que había vida después de la muerte. ¿Vale? Y predijeron. Catástrofes próximas que afectarían a la humanidad. En el año 47, cuando la pobre Bodnia preguntó por qué no se ponían en contacto con la humanidad directamente, su curiosa respuesta fue: ¿por qué no contactan los seres humanos los que están dentro de un maní? O sea, es que la respuesta es tan imbécil que me quedó. ¿Por qué no contactan los seres humanos con los que están dentro de un manicomio? ¿Eh? ¿Por qué? ¿En serio? A ver, ¿por qué vamos a contactar nosotros con los seres humanos? Pero entonces bueno, vale, una cosa, vale. Premio al humanoide imbécil. Motherfucker. No. Esto no es motherfucker, esto no, es imbécil. ¿Por qué lo contactas con los seres humanos? ¿Por qué contactas tú con los manicomios? Pero espera un momento, pero es que esto está dentro intrínseco de un mensaje que está dando el alien contactando con una persona que se llama Bodnia. Que está en la. Pero que esto. Pero está contactando y dando información, sí, y ahora resulta que no contactamos. No. Porque va a hablar tú con un manicomio, con los locos del manicomio va a hablar. No, pero te doy esta información. Que sí que no, pero es como si yo entro al manicomio, cúpula, yo no hablo con los manicomios, pero entro al manicomio y le digo, yo vivo en un adosado fuera. No, te voy a explicar cómo se construye un ovni. No me va a entender, ¿vale? No me va a entender nada de lo que te voy a decir, pero te lo voy a explicar, ¿vale? Para que lo hagas. En fin. Ay, eso fuera. Esto fuera. Y esto, francés. Espera, esto es curioso. La oleada de Francia del 54. Ya te gusta a ti, ¿verdad? Vamos a ir terminando ya el programa, ¿eh? No se sorprendan de que hablemos su idioma. Atención, nos va a dar la respuesta de por qué todos entendemos el idioma, los mensajes de los humanoides. Nuestra civilización es mucho más avanzada que la suya, gracias. Por eso cuando hacéis estos viajes aquí venís a recoger truños, a recoger muestras y a darnos mensajes tan absurdos como los bararara. Y a dejar, y sí, liu, lai, lai, lou. Yo creo que todo el contactado que da este mensaje que le han dado tienen valor, un sentimiento de culpabilidad y de inferioridad, tío, que los apabulla tanto que le sale esto. Esa es la historia. O sea, esta gente que, suponiendo, bueno, en fin, vamos a suponer que es cierto y que lo ven y lo viven como, bueno, aquí tenemos casos en Murcia, por ejemplo, es decir, ellos lo dicen como cierto, como algo que les va la vida en ello, como que si tuvieran la revelación, sí, sí, sí, del mundo. Y tienen un mensaje para toda la humanidad. Y realmente, sí, el mensaje es una perogrullada, pero vamos, ¿no? Sí, tenemos una cúpula. Y es no, que... ya me refiero a esto. Ya, pero es decir que tenemos una civilización muy superior a la tuya. Positrones. Sabemos todo sobre las guerras que asolan el planeta y las que están por venir. Claro, pero esto se lo dicen a Perico de los Palotes, que es agricultor. Y es por esta razón que desde hace algún tiempo nuestras naves han estado volando sobre su mundo. Este es el mensaje estándar. Total. Luego continuó. Sus pruebas de armas nucleares nos preocupan. Bueno, aquí nada nuevo en el frente. Tememos por la paz del sistema solar. Claro, porque en el sistema solar hay tanta vida, ¿eh? Pero es sí, en el 54. Sí, sí, sí, sí. Si comienza otra guerra mundial, nos veríamos obligados a intervenir. Mira, hace al principio del programa hemos hablado de otros que decían: si la liáis, Star Sharan. Ahí venimos. Ya ha venido, pero ha ido a discoteca solo. Cualquier intento de destrucción sería detenido y aniquilado por medios desconocidos por su ciencia. Vaya hombre, esto no lo conoce nuestra ciencia. No. Pero el vuelo interplanetario lo podríamos aquí reconocer. Os vamos a matar. Esperamos nunca tener que intervenir. Gracias. Vete a la mierda, señor de Raticulín. Hay un caso por aquí buenísimo. Ya vamos a ir terminando, efectivamente. Porque... yo creo que son mensajes que están ahí flotando, tío. Sí, es que claro, todos los casos son del estilo, ¿no? Que según el nivel de mira, de... por ejemplo, hay un caso aquí del año 65 que dice a un señor que se llamaba Martínez que el 3 de diciembre del 65 volverían a llevárselo a él y a su familia y luego quemarían toda la tierra como castigo por no creer en el horno. Bueno, ¿qué le decían a Próspera Muñoz? Claro, es de que se llevaron al que el perro se lo llevaron y le dijeron la fecha de su muerte y que cuando se muriera vendrían y se llevarían el cuerpo. Hijo de puta. A ver, más mierda. Mierda de los humanoides. Porque esta gente son todos un hijo de puta. Totalmente, sí que es verdad. Todo igual. Los aliens charlaron con el testigo de las malas condiciones de la Tierra, las guerras constantes del hombre. Una raza avanzada que no sé qué, no sé cuánto, que preocupamos porque la bomba atómica hace catacroques. Creo que estamos llegando al final de nuestro programa. No, pero del programa en general. Sí, no. En el 67 en Oklahoma le dijeron a uno que estaban buscando un lugar para criar a su ganado. Las vacas. Pero ganado entre comillas, ¿eh? ¿Y qué quiere decir? La granja humana. Ahí estamos. Ay, salvo de Fisher, que te han dado la razón. ¿Y este? Su único objetivo es una creatividad espiritual omnidireccional. Este fue lo... Eso es, que seamos todos, vamos, alineados, todos iguales. Y luego hay otro que le dice a un venezolano del 67 que la Tierra se estaba agrietando y que ellos deseaban salvarla. Comprobado científicamente. Se estaba, hombre, la Tierra empezó en el pozo de cola y de ahí para adelante. cola. Madre mía. Bueno, aquí hay uno muy bueno, que es un caso famoso. Contacto por radio. Que es un contacto por radio con un extraterrestre que se decía que era terratólogo. ¿Vale? Ah, vale. Que estaba en Marte y él estudiaba la Tierra. Y entonces comunicó en onda corta con el radioficiero. ¿Y dónde es esto? No lo pone. Aponente, Arel. Sí, lo tengo abajo. Ahora lo diré. Y dijo: Bueno, pero esto es como los del Friendship, que se comunicaban por radio. No, no, y hablaban con acento. Ponme con extraterrestre, que voy a leer lo que dijo el otro por la radio. Venga, va. Ahí lo tienes. No, espera, no. No, este es un tío cagando. A ver. Lo mejor de este programa, la intro. Sí. No se equivoquen. Marte no está muerto. En realidad, en el proceso de crecimiento es como está. Recientemente se ha descubierto que el óxido de hierro y el silicio de Marte en cantidades prodigiosas puede descomponerse, y el hierro y el silicio además posteriormente mezclarse atómicamente para formar oxígeno. Esto se combina con oxígeno para formar muchas toneladas de agua al día, además proporcionar una vasta fuente de energía para otros usos. Se espera que en 100 años el poderoso Marte florezca como lo hizo una vez, hace eones, cuando la Tierra todavía estaba en su infancia. Es una visión fascinante por la noche observar lo que sus astrónomos llaman los anillos de Saturno, que se extienden del horizonte a horizonte en un delgado y brillante puente de luz. Esta es una de las maravillas del universo. Seres de planetas distantes, miles de años luz, viajan a Saturno para ver y fotografiar estos hermosos anillos. En realidad, están compuestos de diminutos cristales de hielo, muy poco dispersos. Los anillos son de aproximadamente 11 kilómetros de espesor y solo aparecen sólidos a distancia. Yo no tenía entendido eso de los anillos de Saturno. Bueno, es igual. Los extraterrestres vienen a hacer fotos a los anillos de Saturno y tú te callas, hostia. Una prueba más gorda que esto no la va a existir en el mundo. Porque si yo fuera extraterrestre, iría a hacer fotos a ver, ¿no? Vas tú a Villanueva del Ángel Tru o a Cáceres o a los anillos de Saturno. Yo al terratólogo este le diría que se asome a la Curiosity y que se haga una foto. En fin. Como podéis ver, del contactado Bob Renault. Así que ya está. Que fue un contactado del año 61 y que contactó con una serie de entidades por o sea, radio. Que todos estos mensajes que os hemos dado hoy son de Bob Renault. No, todos no. Hombre, que es coña. Los que no hemos leído. Es decir, que lo de Bob Renault, el que acabamos de leer antes, este que le explicaba lo de los extraterrestres que van a hacer fotos a los anillos de Saturno y todo el rollo, todos estos son de Bob Renault. Que son los que... Pero es un programa que eligieron los oyentes. Sí. Y es lo que nos pasa por daros por haceros caso. El que diga, el que se le ocurra decir que este programa es una mierda, sus vamos a acabar. Vamos, tenéis toda la puta culpa, ¿eh? Os vamos a quitar los regalos. Yo propuse Pasaporte de Amagonia volumen 2. Lo que tiene gracia de los casos de extraterrestres es el conjunto. Lo que dicen, lo que hacen, cómo son. Es todo. Todo. Un todo. Pero cuando si tú te pones a dar solo los mensajes. ¿Qué es lo que nos está faltando aquí? Nos está faltando por qué da este mensaje, a quién se lo da, claro. Dónde están. No estabas. ¿Qué no, año es? No está faltando que necesite un encendedor para encender un fuego, que se lo dan, que lo meten en el horni, que. Todo. Que le explican cosecas. ¿Sabes? Que el mensaje está en el conjunto, amigo. Que el tractor no enciende. Y... Así que ya sabéis. Aquí se acaba el programa. Quedaros con los mensajes del principio. El zumbido, el pajaroide. Que como os habéis dado cuenta, ocurren en el tercer tipo. Eso es lo más interesante. Los demás mensajes que. De hecho, nuestro, por lo menos hablo por mí. ¿Sí? Los casos favoritos de encuentros con humanoides para mí son en el tercer tipo. En la tercera fase. A mí las abducciones ya un poco me. A mí me gustan los de la tercera fase, pero con tocamiento. 3,5 fase. 3,5, ¿no? Sí. Ahí, el pescozón. Para ti ni para mí, ¿no? El pescozón ese. Ah, bueno, sí, sí. Con contacto. Contacto anal. Contacto. Contacto anal. Hombre, no. Hombre, ve. Otra cosa para un libro. Este también es copyright nuestro. ¿Por qué nunca han cogido. Y se lo han follado fuera de la nave? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Me cago en la leche. ya tenemos cuántas cosas. Estamos dando aquí con paradigmas. Estamos dando estamos. ¿Cómo se nota, tío? Oyentes, estamos a dos programas de escribir un libro. De desenmascarar el fenómeno ovni. Totalmente. De daros la respuesta. Estamos ya a puntico de escribir un libro con las cosas. Hay que escribir el libro, amigo. Lo escribimos a medias. Con tu intención, esa. Yo te hago la intro y tú las divagaciones. La portada. Dos páginas. Dos páginas de... Amigo. De ilustraciones. Ya está bien. Y acostaros ya. No tenéis nada mejor que hacer. ¿Qué hora es, Richard? ¿Qué estáis haciendo esto? ¿Qué hora de cerrar? Son las 9 de la noche y llevamos desde las 4 de la tarde aquí. ¿Sabéis o qué? Sí. ¿Sabéis o qué? Seco. ¿Sabéis lo que es? Seco. Seco. Seco no. Nunca ha estado más húmedo. Dos en la noche. Dos en el underground. Humedad. Bueno, en fin, esto ya es. En fin, esto no me gusta. Esto no me gusta. Porque le quita seriedad a nuestro programa. En fin, amigo. Le quita seriedad a nuestro programa. Sí, sí. Amigo. Amiga. No vamos a hacer más este tipo de programas. No nos vamos a hacer caso. No, vamos a hacer caso. La culpa es mía. La verdad que la culpa es mía por poner a la democracia en la ufología. Os dais cuenta que no funciona. Es que los ONI no son democracia. No, está bien. Porque hemos visto que hombre, hay cosas que no tenéis ni puta idea. Hay cosas que están chulas. Pero tenéis que dejar el criterio de elegir los si os dais cuenta, todos los programas que más descargas tienen son cuando elijo yo la temática. Así que, amigos, nos vamos. De todas maneras, déjame que diga una cosita. No hay caso de lo que os dicen las voces en vuestra cabeza. Porque yo sé que mucha gente tenéis voces en vuestra cabeza que os dicen que hagáis cosas. No hacer caso. Hacerle caso a Sabo de Fesedo, que aunque es un anti-gay acérrimo. ¿Es anti-gay? Ah, es verdad que él dice que hay una conspiración gay para... Claro, claro, él dice que es anti-gay, pero que ya que tiene tantos años que ya tiene ciertas partes del cerebro fósiles, es normal. Pero... Coño, bastante es el hombre que ha salido de la orden de los jesuitas y los ha puesto a todos de vuelta y media, ¿eh? Salvador Freixedo dijo una gran verdad hace más de 30 años y era: si estás solo en tu casa y oyes voces en tu cabeza, sal corriendo y no mires atrás. Y esta no. Di no. Di no a los... No a las voces. No a los humanoides. Y no se dejen engañar, por los que les predican que hay que abrirse para conectar con los hermanos superiores del cosmos. Mándenlos a hacer puñetas a todos ellos. Ustedes sean ustedes y únanse con los humanos que tienen alrededor. Pero ese channeling, ese contactar, ese sintonizar con entidades superiores es peligrosísimo. Y algunos que están conectados y se quieren desconectar, yo les digo que es muy difícil desconectar. Yo no tengo recetas para eso. ¿Por qué? Porque lo he practicado muchas veces. Los estados obsesivos que después tienen que hacer lo que ellos dicen y no pueden hacer nada muchas veces sin consultar, y les hablan cuando no tienen que hablarles. Hay muchos humanos que de repente le empieza a su hermano superior cuando tiene ganas de dormir o ganas de saber Dios hacer qué cosa, ¿no? O está trabajando, ¿no? Le empiezan a dictar cosas. Y entonces, ¿cómo se desconecta? Hijo mío, tú te metiste, como dice el viejo refrán, tú lo quisiste, fraile mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten. No a las voces en tu cabeza. Porque es lo mejor que puede hacer con este tipo de cosas. Lo peor que puede hacer es leerla, que acabo de decirlo nosotros. Nosotros lo hacemos por vosotros, lo leemos, lo tragamos, lo digerimos y lo excretamos en el programa. Pero no, en el caso de esta gente, nada más que dice gilipolleces. Lo que mola de los extraterrestres es el conjunto. Y aquí estamos nosotros para eso, para sufrir por vosotros y sacar toda la basura intergaláctica para que disfrutéis de la misma. ¡Rock and roll! Sangre, sexo, engaño, depravación, sufrimiento, muerte. Esas palabras están en el fondo del fenómeno ovni. Yeah. for me, child. Oh. So you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, babe. Most of all, I just don't wanna be free, no. Walk away from me, yeah.